Le voy a dar grimilla que el pene se pueda encoger y recoger y volver a... Eso, ya hemos acabado, venga, que me lo enrollo de nuevo. Otro. Condenado por intentar atracar una tienda en Tarragona con dos patas de pollo. Pero cabrones, no nos paremos tan en seco porque... Estabais ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué podcast? Bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Por qué? Podcast, el único programa donde podrás escuchar crossover panhispánicos o bien un nuevo estilo de noticiario distribuido en formato podcast. Desde la redacción de ¿Por qué? Podcast en nuestro departamento de tecnología, rodeado de gaches, se encuentra el señor 13 Bicis. Hola chicos, ¿qué tal? Si el cachivache este de la fuente de alimentación y los gaches nos permiten, hoy grabaremos un nuevo episodio. Conectamos en directo con nuestro enviado especial a la zona del conflicto, desde Mongolia, el señor Geobardila. Hola, yo soy Giovanni Ardila, transmitiendo desde Mongolia, volvemos a estudio. Atención porque tenemos una noticia de última hora, nos trasladamos a la sala de prensa del Real Madrid. ¿Qué novedades tenemos, señor Fernández? Cristiano, un segundito, por favor, estoy en directo. Hola, buenas noches chicos, luego ya os contaré la primicia. Recién llegada desde el CERN, para ponernos al día con las últimas noticias de física, nuestra experta en ciencia, la señorita Labiempe. ¿Y por qué estoy en el CERN? ¡Hola! Como columnista para nuestra sección de salud, contamos con una experta en el sistema fagocítico mononuclear. Todo un placer presentar a la señorita Anchelines. ¡Buenas! Cámara en mano, hemos enviado a nuestro reportero más especial. Hoy, para cubrir las noticias de sociedad, contamos con el señor Jaimichu. ¡Hola, muy buenas! Y por último, presentando al resto de reporteros dicharacheros, este humilde servidor, señor Eove. Antes de comenzar con este informativo, les dejamos con unos consejos de nuestros patrocinadores. Bienvenidos al episodio número 15 de ¿Por qué? Podcast. Porque no lo decimos nosotros, lo dicen nuestros oyentes. Soy Miguel Collado. Y estoy interesado en la educación. A Circo Romano le interesa la educación. Sin ella no hay futuro. Hola, me llamo Diego Arroyo y me interesa la educación. Hola, soy Roy Decker. Si te interesa todo lo relacionado con el sistema educativo, no te puedes perder tiza en los zapatos. Soy Eduardo. Tengo una niña de 10 años y me importa su educación. Escucho tiza en los zapatos. Hola, soy Charmil. Tengo 12 años y me interesa la educación. Por la ignorancia se desciende a la servidumbre. Por la educación se asciende a la libertad. Diego Luis Córdoba. Tiza en los zapatos, el podcast de educación para todos los públicos en tizaenloszapatos.blogspot.com. Bueno, después de esta promo tan educativa, vamos a presentar a los invitados que tenemos este mes y el primero de ellos le podréis conocer en el podcast de la promo que acabáis de oír. Señor Jaimichu, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, aquí andamos de cháchara podcastil. Muy bien, pues nada, ya que pasaba por aquí me quedo, ¿no? Te quedas y además traes acompañamiento, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Hoy no vengo solo. Hoy vamos a tener en primicia y por primera vez en el podcasting a Anchelines. Hola, soy la acompañante. Bienvenida, señora Anchelines. Uy, señora. Hola, señorita, Anchelines. Perdón. Da igual, bueno, no importa soy señora. Futura señora. Eso, futura señora. ¿Es tu primera grabación de podcast? No. Ah, no. Nos habéis mentido. Sí. No, bueno. A ver, es la primera en la que participo, digamos, teniendo un esquema, porque participé por primera vez en Tiza en los Zapatos, pero realmente ahí estaba como oyente que podía participar. Era el público interactivo. Efectivamente. Era una groupie y ahí te enamoraste de ella. Da igual. Ah, sí, es sí, no historia de amor. Ese fue el momento en el que le dije, pero vamos ya a ver, no, vosotros. No, sí, sí. O sea, no me he tenido que preparar nunca nada hasta ahora. Y yo entiendo que cuando ya te preparas algo, es cuando de verdad estás formando más seriamente. Bueno, tampoco es que nos hayamos preparado. Sí, esto saldrá. Sí, pero mire, no, a mí me habéis hecho trabajar. Si me habéis hecho trabajar, ya. Bueno, sí, pero lo que sí que tenemos organizado, como en todos los capítulos, es nuestro pequeño minuto de gloria de la señorita Labiempe. Cuéntenos, señorita Labiempe, ¿de qué vamos a hablar hoy? Episodio 15. ¿Por qué nos gustan tanto las noticias curiosas? Bueno, ahora sí vamos a dar pistoletazo de salida, como en todos los capítulos, a este bloque principal. Y esta vez tenemos un capítulo un poco raro, a ver cómo lo tratamos. Hemos escogido una serie de noticias, pues un tanto curiosas o divertidas, y queremos discutir el por qué nos atraen tanto esas noticias y luego, sin embargo, el resto de noticias que puede haber en el telediario o en el periódico, pues realmente pasamos de ellas. Pero siempre hay una o dos que te resultan tan curiosas que las que luego comentas pues en el bar o en el metro con los compañeros de curro. Entonces, hemos decidido hacer nuestro propio periódico, por así decirlo, con 7 secciones, una para cada uno, e iremos intercalando noticia tras noticia de cada una de estas secciones. Voy a empezar yo. Este capítulo me lo pido. Yo me he preparado, bueno, miento, he intentado prepararme en la sección de Nacional, pero como no me quería poner muy triste hablando de política, ni meterme ni con un bando ni con otro, he decidido hacer una sección llamada La España Profunda. Que es más curioso, sin duda. Sí, y sobre todo las noticias que van a venir, ya veréis. La primera noticia quizás suene un poquito, a lo mejor no convendría hablar mucho de este tema, pero sí que trae su vuelta de tuerca, más que nada por el juez. Os leo el titular de la noticia. Un juez califica como falta leve amenazar con un hacha a la pareja si es por amor. Es que si es por amor todo se perdona. Si es por amor todo se vale. Claro. Y siento una puñalada, no es ensañamiento. No, pero oye, por amor se... Claro. La maté porque la quería. Claro. Un juez de Barcelona considera falta leve propinar un manotazo a la esposa y amenazarla con un hacha si el agresor pretende reanudar una relación rota y actúa movida por el amor. Si tú vas con un hacha a reconciliarte con la pareja, pues se te permite. Si vas sin hacha, pues a lo mejor... Ya no, eres un acosador. Claro, es un acosador. Sí. Firmada la noticia, José Antonio Primo de Rivera, 1938. Por lo menos. Es muy de dibujo animado eso, ¿eh? Sí, sí. Está así con el bate esperando a la parienta. Y ahora veremos a ver cómo tradujo el juez al lenguaje que tienen ellos, porque esto no tiene otro nombre, pues esta situación, ¿no? La de que un hombre se presentara ante su exnovia o exmujer con un hacha y amenazándola de muerte. El juez señala que merece el mínimo reproche venial la persona que por desavenencias de índole amorosa se presenta en casa donde se encuentra la persona con la que ha mantenido una relación sentimental y como consecuencia de la ira amenaza a su compañera con un hacha diciéndola que la mataría. Esto conlleva una falta leve. No sé vosotros qué opináis. Madre de Dios, pero... ¿De qué año es? Del 37, José Antonio Primo de Rivera. 2002. No hace mucho tampoco. Joder, que no. Bueno, joder. Sí, ya había... Matrix había estrenado unos años antes, casi, o sea que... Tiene ya un tiempo, ¿eh? Iba ya por el quinto doctor, por lo menos. Sí, mira. Y avanzando. ¿Cuánto llevamos de grabación? ¿10 minutos así ha tardado en salir el doctor? Pero ha sido Blanca, ¿eh? No ha sido Jaime. No. Pío, yo no he sido. Aprovecharemos más adelante a grabar un capítulo sobre Doctor Who porque sí que tiene mucha amiga. Pero ¿qué dices, loco? Sí. No, pero sí, primero sí lo tenemos que ver porque yo creo que ninguno de los habituales del podcast lo hemos visto. Yo voy por la segunda temporada y me dormía. ¿Cuántas temporadas tiene? Depende, ¿del clásico o del nuevo? No, de la nueva. La nueva, van a empezar a rodar la octava. Bueno, y con respecto a la noticia. Venga, sí. Bueno, empezamos hablando de maridos que amenazan con un hacha, acabamos hablando de Doctor Who. El siguiente en traernos noticias, ¿quién es? Yo he encontrado como noticia... Espera, ¿pero de qué sección nos vas a hablar? La mía era salud. Ah, salud. Como científica que soy, ¿no? En no sé de qué, pero algo. Eres saludable. Bueno, ponen en la parte de arriba objetos extraños. Sí, pero por encima del titular, objetos extraños en el cuerpo humano. Entonces, ya partiendo de ahí, ya la noticia se hace dura. Y es que pone como titular: se le atasca un tenedor en el pene. Qué buen sitio para que te ocurran estas cosas. ¿Se le atasca? ¿Se le qué? Pero, se le atasca. Se la casca. Y yo, no. Se le atasca. O sea, se le casca estaba... con un tenedor. Porque si se la... Eso estaba es claro. Es peor. Estaba claro que algo así tenía que ocurrir para que se le atascase, que es el tema. Pero, ¿con un tenedor, señores? Vamos, yo no sé. Porque no sé. Pero con un tenedor... ¿Pero por qué lado del tenedor? Pues, a ver, espérate, que te pongo si quieres un poquito más en contexto. Imágenes no, por favor. Es un podcast, no hace falta enseñar nada. Este señor era un australiano de 70 años que tuvo que ser operado tras meterse un tenedor de 10 centímetros en la uretra para poder obtener placer sexual, entre comillas. Porque claro, aquí el señor que estaba escribiendo la noticia dijo, ¿placer sexual? ¿En serio? ¿Con un tenedor? Entre el hacha y el tenedor, macho, que raros son los tíos. Joder. Sí, pero vamos, ya se expanden un poquito más en la noticia y dicen que no solamente han encontrado tenedores en la sala de urgencias, también ha habido cubiertos, llaves Allen, pegamentos, aguijuelas, serpientes, cables, bombillas, plantas, termómetros, cepillos de dientes. Oye, yo no sé vosotros, pero... Eso tiene que doler. Y eso para los juegos sexuales, ¿no? Chico, no sé, yo había... La serpiente me ha dejado un micrófono. Yo había oído la historia de un pepino y esas cosas, pero ya llegaron un tenedor. La de la botella, claro, pero vacío y este tipo de cosas. Pero un tenedor de 10 centímetros. Eso es demasiado mainstream. ¿En el pene? No, y es que llegas al hospital y ¿con qué cara llegas? Mire, es que me he pinchado con un tenedor. Mire, es que estaba con mi secot y se me ha caído en el pene. Yo no quería. Mira que he tropezado y se me ha metido aquí en el pene. Según la noticia, este señor estuvo un rato estudiando el tema de cómo se acercaba al hospital, porque tardó hasta 12 horas para llegar al hospital, ¿vale? Y después, bueno, tuvo que explicarlo como lo pudo explicar. O sea, mira, es muy duro. Pero yo tiraría horas directamente. Luego te iré con él. Sí, dijo, estoy estudiándolo durante 12 horas para ver cómo cuento yo esta historia que quede normal. ¿Vale? Sí. Y según termino de leer, los sanitarios, tras anestesiarle, porque si no ya lo que faltaba al hombre, con mucho lubricante y forces. Perdón. Es que me lo estoy imaginando si ahí. Embarazada, ¿no? Porque ya está ya como muy hinchada la cosa, supongo yo. Joder. Pues debían extraer el cubierto. Empieza con la puerta ahí, ¿eh? Pues sí. Pero tranquilo, señores. Hoy el hombre se recupera favorablemente, ¿eh? También, y no ha habido más disgusto, o sea. Pero seguro lo volveré a intentar. Hasta la próxima. Sí, ya, no sé, yo creo que no. Esta noticia, que sepáis que es de agosto del 2013, ¿vale? Ah, es recientita. ¿Y de dónde es? Joder, Australia. Australia era el tío. Sí, el señor era de Australia y la noticia... ¿Del correo? Eso es, del correo.com la he visto. Muy bien, el siguiente. ¿Qué noticia nos trae para hoy? ¿Yo? Venga, voy yo. Tú mismo. Bueno, esta noticia viene desde Brasil y lo que parece... Es que, no, os saltáis pasos. ¿Qué sección nos traes tú? Internacional. Bien. Brasil. Internacional, por eso viene de Brasil. Sí, bueno, la otra viene de Australia. Resulta que igual. Hay un revuelo grandísimo en Brasil, porque en billetes verdaderos aparecía una frase que alababa a Goku. ¿Lo que quiere decir? A Goku. Alababa. ¿Qué te pasa en la boca? Alababa a Goku. A Goku. A Goku. A Goku. De Dragon Ball. Exacto, a Son Goku. Señor. Entonces resulta que la Casa de la Moneda brasileña busca acuciosamente una partida de billetes que lleva un mensaje no oficial en una de sus caras. Pues el extraño suceso tiene conmocionado a los fans brasileños de Bola de Dragón o Dragon Ball, ya que recientemente la Casa de la Moneda de ese país ha comenzado a retirar de circulación una partida de 5.000 billetes de 100 reales. Resulta que en una de sus caras el mencionado billete lleva una frase que no debería ir, de acuerdo al diseño original, y que un fan de Goku de Dragon Ball puso en una tirada de billetes, lo que la convirtió de la noche a la mañana en un ítem de coleccionistas. La frase dice en portugués, Goku se ha loubado, que quiere decir en español, alabado sea Goku. Pero ¿cómo se dice? ¿Goku o Goku? Goku. Pero una pregunta, ¿cómo ha conseguido ponerlo dentro de una tirada oficial? O sea, pues es un tío que este trabaja ahí. Trabajaba en la Casa de la Moneda y ya fue despedido. Hombre. Y ahora mismo pues están retirando esa tirada de billetes. ¿Qué pasa? Ver, que los billetes se han convertido en un ítem de coleccionismo. Entonces, pero te voy a decir una cosa, ¿y Vegeta qué? ¿Por qué Vegeta no tiene también su tirada? Porque eso iba en el de 200 reales y no alcanzó a ponerlo. Señor. Qué crisis, siempre igual. Entonces, imagínense si algún día van a Brasil y tienen un billete de 100 reales, mirarlo muy bien, a ver si tienen la frase alabado sea Goku. ¿Ah? ¿Goku? Que es que en Latinoamérica decimos Goku, no Goku. Aquí decimos entonces, por Goku. Eso, Goku. Pero porque aquí nos ponen todos en acentos. Y entonces era Goku. Sí, es Yana. Vegeta. Acabado en vocal. No, pero a lo mejor iba acento en la U y tú no lo sabes, ¿o qué? Yo qué sé. Oye, que es profesor. Lo miraré en japonés. No, pero es que nosotros lo conocimos en catalán, o sea, te das cuenta. Era Bola de Dragón en catalán. En catalán es Goku también, normal. Claro. Claro, Goku. Si es Gio que le cambia el nombre. No, es más, yo lo estoy leyendo y es Goku es con acento en la U y siempre toda la vida le he dicho ya. Pero porque los brasileños lo ponen así, Goku. Pues ya está. Yo no, en América le decimos Goku. En América llaman a la gente de forma muy extraña, ¿eh? Sí, a mí me llamaron Giovanni. Yo, es que cada uno que de personajes, quiero decir, de ficción, de cómics, que me asustan, ¿verdad? Sí. Porque venga, vamos a ver, el Joker siempre será el Joker, ¿eh? Ya lo siento. No, el Joker es, que usted... es Guasón. Hombre, Guasón, por favor, Guasón, pero es que eso Guasón. No puede ser. Guasón. Eso no, Guasón. El Guasón lo llama. Guasón, podría ser peor, podría ser el Arlequín. Joder, a lo vez nosotros Arlequín, le decimos Guepardo. Guasón. Pues sí, Guepardo, y no, sí, pero y nosotros lo ves, ¿no? Pero cuando vamos es a ver, Carcayú. Dices, Batman versus Joker, dices, la hostia, esto tiene que ser... Pero Batman versus Guasón es la risa. O sea, es... ¿En serio? Que te vas del tema. Perdón. Sí, hemos empezado hablando de billetes de Goku y acabamos hablando del Guasón. Como siempre, se nos va a tener. Que se ha currado un guión, Nada. Venga, siguiente sección. Fer. Venga, vamos con deportes. Esta noticia, bueno, es un poco la sabiduría popular y viene de Barcelona. Y dice así, ¿sabías que a los seguidores del Barcelona se les llama culés pues se les veía el culo desde fuera del estadio? Pues sí, ¿eh? Sí, a mí me lo enseñaron en el esto del... Vale, pero que es la sección de Fer. Venga. ¿Por qué se les veía el culo, Fer? La explicación es bien sencilla, ya que en las gradas superiores del estadio de la calle Industria los seguidores no podían acomodarse completamente en sus asientos, por lo que desde el exterior se les podía ver el culo, como demuestra la imagen que la colgaremos en el Tumblr para que la veáis. Claro. Y es una, se ve como un murito, la parte de atrás de un murito, y se les ve a todos sentados en línea, claro, con el culo fuera de la valla. Ah, se ve la hucha. Es que los catalanes ahorran mucho. Pantalón. Ahorran mucho en materia. La parte del culo de y querían la hucha. No, lo que querían ganar mucho y querían meter mucha gente en el estadio. Claro, efectivamente. Y dice, más aquí hay que apretarse. Y si hay que bajar sus pantalones, se baja unos pantalones. Se los baja. O son muy modernos. Que ahora la gente se pone... con los pantalones ahí en la rodilla. Cagaos. Nos ponemos ahí con el culo también, es verdad. Bueno, pues esta es la noticia. La primera. Ya hemos tirado ahí de suavidad para empezar. Después del tenedor en el pene. Es que eso ha sido... ¡Supéralo! Eso es insuperable. Espérate. Bueno. No, espérate, que esto es un buen sigue, chaval. Tú no conoces cómo me la gasto yo. Con mis ciencias. Qué crack. Venga, sociedad. Jaimichu. Sociedad, una niña obligada a casarse con un perro. ¡Toma ya! Sí, a ver, leemos este titular y bueno, nos podemos imaginar cualquier chorrada, pero la verdad es que la explicación aún supera el titular. Anju Karmakar, una niña de la India de 4 años, fue obligada a casarse con un perro en el estado oriental de Bengala Oeste, porque sus padres creían que así se salvaría del demonio. Normal. Según el diario Indian Express, el padre preparó el matrimonio de la pequeña con un can de nombre Bullet, que es bala en inglés, para engañar al propio Satán. Y decía, al casarse con un perro ya no la consideraría humana, explicó. ¿Ves? Esto y el juez a la par. Oye. Pero cómo está el mundo tan loco, o sea... ¿Tú te imaginas como padre ahí? Mi hija muy normalita comparado con esto. Sí, sí, yo pensaba que venía fuerte, pero joder. El padre era el tío del tenedor en el pene. Yo no sé, pero cuánto, pariente seguro. ¿Cuántos años tenía la niña? Cuatro. ¿Cuatro años? Sí, sí. Es que ahí se casan muy jóvenes. Pero vamos, con perro ya... Pero la idea era... ¿Tú te imaginas? A ver, tú, Khan, aceptas a esta niña, wow. Pero eso es como al Bruce Lee, que le pusieron el nombre de chica para que ahuyentara al demonio y no fuera. Bueno, pero que te pongan un nombre, vale. Pero ya que tengas que casarte con un perro, tío, es una vida muy perra esa, ¿eh? La señora guau. Hombre, pero que seguro que atender al perro va a ser más fácil que atender al marido cuando sea grande. Sí, eso sí. Sí, fallece antes. Va a cobrar ante la herencia, sí. Claro, la herencia del perro, en serio. Sí. El cubilete de la comida. Tiene el 50% de la casa, es del perro. La caseta del perro, claro, eso sí. Claro. Tío, pero tú imagínate, esta niña cuando crezca, ¿quiénes son sus suegros? Qué fatal. Uf. Pues mira, a lo mejor no nos tienes que hacer caso. O sí. Todo el día ladrando la suegra. La suegra. No, efectivamente, ahí con toda la razón, es que me de verdad. Claro. ¿Cómo ladra esta mujer? Mi marido es un baboso. No me ladres, por Dios. Siempre me está lamiendo, ya le vale. Me mira con ojos cuando quiere comer. Venga, Quique, otra sección. Habréis notado que Quique estaba muy silencioso durante el principio del episodio, pero es que el hombre se ha dejado el micro cerrado. Quique, ¿qué sección nos tienes preparada para hoy? Precisamente la de tecnología. Muy bien. Correcto. Esto es de podcaster graba una hora con sus compañeros con el micrófono apagado. Se ya, me escucha ya... hablar de hacer el mongi y no dice nada. Venga, ¿qué nos traes? A ver, pues eso, yo traigo noticias de tecnología y la primera es la... Mírala. No la contó, ya se es cujona. Os traigo la próxima aplicación o página web que lo va a petar. Esto es... Sí, la página de cómo encender un micrófono. Baja la palanquita del off al on. Bueno, pues el titular dice AirPNP, la empresa que busca ser el AirBNB de los baños. ¿Vosotros? AirPNP. AirPNP, la empresa que busca ser AirBNB de los baños. ¿Vosotros conocéis a AirBNB? No. Airbnb, sí. ¿Quiere hacer lo mismo con baños? Sí. Espera, que esto es una conversación entre dos y yo no me entero de nada. ¿Quiénes son estos? Pues uno que tenía el micro apagado antes. No, a vosotros ya os conozco. ¿Quién es Airbnb? Airbnb es... ¿Lo explico? Sí, explícalo. Sí. O sea, Airbnb es un servicio en el que tú buscas habitaciones para alquilar por días en diferentes ciudades del mundo. Entonces tú, por ejemplo, quieres viajar a París, tú te metes a Airbnb y empiezas a buscar. Pero entonces tú no le alquilas ni a un hotel ni a un hostal. Tú le alquilas a particulares en su casa que han destinado una habitación de su vivienda para alquilar. Ya, ok, ya sé cuál es, qué servicio es, sí. Airbnb. Y luego entonces, te puntúan y tal, sí. Exacto, sí. Te puntúan ya. Y no que sé qué, y haces amigos y funciona vinculado a Facebook y no sé qué, y está muy bonito y muy chévere. Pues chévere. La noticia es que han creado AirPNP, que es una empresa similar a Airbnb, que busca ser, pues eso, el AirPNP de los baños. Dice que la idea de la plataforma es que residentes y negocios de una ciudad ofrezcan en arriendo sus baños a través de una página web. Pero... Joder, o sea, que si tú vas por la calle y tienes que mandar un fax de urgencia, buscas por internet la aplicación, claro, a ver si un locutorio para poder enviarlo. Tal piso, portal, tal piso, tal. Venga, que venga al baño, buenos días. Pero ¿y tú pagas por...? O sea, por pagar, sí. No, pagas, sí. Pero esto será para ducharse o algo, ¿no? Será para lo que tú quieras. Que lo típico que tienes prisa y dices, voy a buscar un baño cercano porque no me puedo meter en un bar porque no quiero consumir. Entonces, imagínate, llegas y te metes en la casa de alguien. Claro. Pero da igual, te va a costar casi lo mismo. Pero lo mejor es que... Piso, imagínate que tú tienes un piso en la Puerta del Sol, y tú pones tu baño a alquiler. Tú sabes la de guiri, o sea, te forras de plata, de dinero. Y te pero luego quién limpia eso. Bueno, eso... Pagas a una señora que lo limpie. Es. Lo tiene muy desinfectado. Muy bonito todo. Los azulejos me gustan. Toallas preciosas. Pero, si tienes un baño grande le puedes poner hasta mayordomo. Las revistas están muy actualizadas. El papel higiénico me besaba bastante el culo. A ver qué dice el fósforo de este baño. Pues ahora la aplicación esta está en modo beta y la van a probar ahora durante el Mardi Gras, que se celebra ya mismo en New Orleans. Sí, sí, sí. Que por cierto, es una de esas cosas a las que tenemos que ir todos, al Mardi Gras alguna vez en la vida. Y vamos al baño, ya de paso. Sí. Que nos inviten. Y por ejemplo, hay un hotel que se anuncia, el Hotel Pontchartrain, ¿no? Que ofrece los baños donde no Tom Cruise, Nicolas Cage, Frank Sinatra o Walt Disney han orinado, entre otras cosas. Así que sí, todo por un módico precio de $10. Os cuento que me acabo de meter en la página y en Madrid ya hay 3 baños que se pueden alquilar. Pero danos datos. Podemos alquilar otros uno. Espera, pero ¿dónde ¿quién ha orinado en ese baño? O sea, porque los baños que ha dicho aquí el compañero son baños que ya tienen señores que se han sentado. Hombre. Sí, categoría. Ahí está el caché, 10 pavos. El culo donde ha cagado Frank Sinatra. Hombre, es que eso te. Vamos. Hasta el váter esa tiene que ser. Ahora bien, ¿quién se habrá sentado en esos baños de Madrid? ¿Eh? Una preguntilla a todos. ¿En qué baño os gustaría sentaros que hubiera compartido otro personaje ilustre? Pues hombre, a mí es que compartir culo no me. No, culo no, baño. Sobre todo la taza calentica, que claro. Es eso, hombre. Y a mí ninguno, no. ¿Ninguno? No me llama. No, yo no, como ya lo he hecho en el baño del palco privado del eso yo, del eso Bernabéu. Yo. De Steve Jobs, ¿no? No, imaginaros, no, el de Steve Jobs puede que no, pero imaginaros el de Jonathan Ive. Ese váter tiene que ser la polla. Unibody. Unibody. Unibody. Bueno, venga, un saludo. Oye, a Café Log. Venga, pasamos de sección. Bueno, pues yo traigo noticias más o menos de ciencia, porque tampoco es que haya encontrado mucho. Y bueno, y esta noticia dice que la bicicleta amplió los horizontes del sexo y la genética. ¿Cómo? La bicicleta sin sillín, el gustirrín. Cuando le quita el sillín, sí señor. Correcto, correcto. Bueno, según esto, que la bicicleta cambió la forma de la vida de los hombres hace cientos de años. En teoría, que gracias a la bicicleta, la gente se movía por los pueblos y copulaba. No se iba con las vecinas de al lado, que sino se iba a los otros pueblos y tenía relaciones con otras mujeres. Se y acabó por eso la ha ampliado. Era como el Badoo de los años 20. Claro, claro, pero en bicicleta. La gente cogía la bicicleta, se iba, anda, mira, en el pueblo de al lado. Claro. Y según esto, pues la gente como que se ha esparcido más por el mundo, si no estaríamos todos en nuestros barrios y en nuestros pueblos. Claro, la endogamia. Correcto, la endogamia. O sea, la endogamia del podcasting se hubiera solucionado hace tiempo con unas bicicletas. Bicicletas. Sí, claro. Y con micrófonos encendidos también. Y la de los Borbones también. Bueno, ¿De dónde es esta investigación? A ver, esta noticia es del 14 de noviembre del 2012 y es de BBC Mundo, Bogotá. Ah, mira. Mira. Giovanni. Ahí los colombianos. Esto es un poquito de spam. Las maneras con la bici. Del sexo. España y publicidad para triunfar. En Bogotá sí cogía mucho la bici. A ver. Oh, es más, en tonto. Bogotá. ¿Cómo te gusta la bici? ¿Cómo la coges? Uh-huh. Pero Bogotá, bueno, ¿cómo es? ¿Encuesta como Madrid o es llanito como es un Amsterdam? Poco de todo, es un poco más llanito. Lo que pasa es que es 3 veces más grande que Madrid. Ahí me ves con sillín o ya sin sillín. Estamos, que me la han dicho más que llueve mucho. Tuya más pequeña. No, que es que en serio, es que es mucho más grande. Pero que me han dicho que por allí llueve muchísimo. Allá llueve muchísimo todos los días. Entonces es una puñeta ir en bicicleta lloviendo. Sí, bueno. Ya, pero si es para echar un polvo. Bueno, que no liamos. Hombre, si es para echar un polvo, no sé, pero si tienes una vecina de al lado. Dejaros de polvos, luego volvemos a los polvos. Sección de Nacional o sección de la España Profunda. El titular dice: le envían una factura a casa a nombre de Antonio Gilipollas Calaculo. Inacritud. Con esta noticia es de. De 20 minutos, del 6 de diciembre del 2007. Joder, dice, ¿tú las buscas más viejas, macho? Hombre, al señor Gilipollas Caraculo, pues hay que encontrarle. Hay que honrarle, sí, señor. Es que es la típica broma de Bart Simpson. Es que imagínate que llama para reclamar. ¿En qué localidad? Gilipollas Caraculo. ¿Me puede dar sus datos, por favor? ¿Apellidos? ¿Caraculo? Está el señor Gilipollas Caraculo. Parece de risa, pero os preocuparíais. Y ahí es donde viene la noticia. La sorpresa del valenciano Antonio Bendín Moreno fue mayúscula cuando recibió hace unos días por correo la última factura de gas natural, a nombre de Antonio Gilipollas Caracol. Resulta que este hombre, pues claro, al principio pues le pasó como a nosotros, dijo, ¿esto qué cojones es? ¿Por qué me envían a mí esta factura? Pero claro, cuando esa factura le llegó con todos sus datos, absolutamente todos, incluidos el DNI, toda la dirección, lógicamente, incluso datos de su propia casa, como el contador de la caldera y cosillas así, pues ya se empezó a asustar. Y propuso la denuncia porque se lo recomendó el párroco de su localidad. Bueno, había estudiado un curso CCC de abogacía. Sí. Claro, pero es que este hombre es el administrativo de esa parroquia. Ah. Quiero ver si localizo el nombre del pueblo, un segundito. Ahora sí, estoy pensando que la persona que estuviese mandando, metiendo los datos en la base de datos, estaría, vamos, partiéndose la caja. Ya ves. Vamos. Bueno, el pueblo no lo encuentro, pero es la parroquia de San Jerónimo de Valencia. Así que, bueno, al señor Antonio Bandín Moreno o Antonio Gilipollas Caraculo, le saludamos desde... Igual tiene Twitter, búscale luego. Pues sí, mira, además... Sí. Sale la... sí, arroba Gilipollas Caraculo. La foto del hombre y la verdad que sí, tiene un poquito... Tiene pinta friki. ¿Y sabes a quién se parece? Bueno, no voy a decir a quién se parece. Es un caracol, ¿no? Eso lo tienes que poner en el trum este. Es que, es que parece un caracol, exacto. Sí, sí, sí. Venga, siguiente noticia. Chelina. Ahí va que voy. ¿Cuál querías leer, esta? Esa me parece bien. Mira, esto consiste en una operación que le cuesta a una señora $250. Y dices, ¿para qué? Bueno, pues esta señora decidió cortarse las orejas para parecer una elfa. Ahí la tienes. Como Galadriel. Bien. Y la noticia dice, está claro que la saga del Señor de los Anillos tiene fieles y fervientes seguidores, está claro. Pero para lo que algunos de estos fans pueden hacer, raya la decencia, la demencia, disculpad. Un ejemplo claro está en Canadá, donde esta señora de 23 años pagó $250 para que le cortaran las orejas y se las cosieran para así parecer una auténtica mujer elfa. Noticia de... Telecinco.es. Bueno, ahí no te puedes fiar mucho, ¿eh? Pero, no te fíes nada. La dieron en los informativos. Ahí la reíros que es que hace no mucho empezó a salir y lo viene una noticia en la televisión, gente que se está especializando en esto, que lo que hacen realmente es la parte superior de la oreja, te cortan en V y luego te cosen los dos trozos, de tal manera que coge la forma, digamos, de en punta. Y es asqueroso, claro. O sea, estaba viendo la operación y era terrible. Pero si hay señores que se dedican a partirse la lengua en dos para tener la bífida. Y afilarse los dientes. Sí, sí, pues afilarse los dientes. Ponerse el culo de Brad Pitt. Vamos a ver. Ya, el ponerse las orejas de él, pues una fase más. Entre el culo de Brad Pitt y las orejas. La bífida. El de los Goonies. ¡Chocolate! Si te pones las orejas tienes que hablar también en elfo, ¿no? Si no, claro. Estás incompleta. Tú tienes que tener por seguro que si esta tía se ha operado las orejas y se ha gastado $250 en eso, te aseguro que habla élfico, klingon y lo que te quieras. Habla de más falta, sí, sí. ¿Tú te lo imaginas ahí? Qué mínimo. Hombre, su, llegas, llamas a su casa y está ahí. Pues su morbillo, está señorial, tío, ¿no? Ahí. Sí, sí, sí. Bienvenida a esta mi hogar. Sí, bienvenido a Rivendell. Sí, maravilloso. Te tendrá maqueado el piso y todo. Hola, soy el del cable. Bienvenido a Rivendell. Venga, siguiente noticia. Venga, voy yo. Y bienvenidos a la sección Mientras tanto en Rusia. ¡Bien! Desde Rusia, bueno, con amor. Ese sitio tan interesante. Un poquito de respeto, sí. Que a lo mejor últimamente están un poco sensibles en Rusia. Yo que tú no me metería mucho con ellos. Hombre, aquí no creo que no. Sí, van a ver. Bueno, lo digo atentamente. Yo he visto descargas de Por qué Podcast desde Rusia. O sea... Con amor. Pero eso es algo... Venga, vale. Pues mira, esta noticia dice así... Aldeano rusa compra por error un arsenal de AK-47. Por error, sí. Pues resulta que un aldeano ruso quiso comprar unos cuantos cajones de madera para revender, por los cuales pagó $15. Y los llevó a su casa, y cuando decidió abrirlos, encontró nada más y nada menos que 79 fusiles AK-47 y más de 250 cajas con municiones. Muy bien. La sorpresa fue total. Solo. Él las compró y dijo, voy a vender esas cajas, y cuando las abrió, ¡ala! Y no notaba que pesaban un poco. Las cajas. Era ruso. La fruta. Había fruta. Pues resulta que la sorpresa del aldeano fue total e inmediatamente contó a la policía lo que le había sucedido. Los cuales inmediatamente realizaron una investigación y llegaron a la conclusión de que el vendedor había entregado unas cajas equivocadas, ya que las entregas eran enviadas por el gobierno ruso para su destrucción. Finalmente, el aldeano recibió una condecoración por parte del gobierno por su honestidad al entregar las armas, o sea que estaba muy bien. Y dada que estas aún funcionaba, por lo que, o sea, pudo haberlas revendido él al mercado negro, pero las armas ya funcionaban, las devolvió y fue condecorado y muy bien, todos muy felices. Y al vendedor lo crujieron. Un buen ciudadano. Lo crujieron. Porque eran armas del gobierno que iban destinadas a destrucción. Ya me imaginaba los militares. Hemos recibido las nuevas AK-47. Abren los cajones, todo melones. Esto es lo que yo había comprado. Pobre, latas de judías blancas. Esto es arma de destrucción masiva. Bueno, eso solo creo que puede pasar en Rusia. Porque después de ver tantos vídeos de rusos con el coche, sí, ya sí, cualquier también. Cosa me lo creo. Pero lo de los rusos en los coches... Es porque no se fían de la poli. Seguros. Pero sí, es porque tienen tantos accidentes y estafan tanto a los seguros con los accidentes que se han puesto al final cámaras para demostrar. Sí, sí. Pero es que ves cada cosa que dices, hijo, y vamos a ver. A ver, allí, ¿por qué lo graban? Sí, si grabarán aquí en España, igual. El otro día había un ruso que se le cruzó un camión y que estuvo a milímetros de comerse otro camión. Que digo, pero loco, ¿a dónde vas? Y es que de repente se cruzan como... Que sí, sí, están muy borrados. Por tanto, que recibas cajas de AK-47 es algo, debe ser algo normal. Es vodka, que está muy rico. Claro. Ya ha venido mi caja de Amazon, ¿qué será? A ver qué me toca hoy. Una colección de AK-47. Sí. Yo había pedido CDs. Mariana, ¿qué me toca hoy? ¿Has pedido tú unas AK-47? No, pues aquí lo cago, ¿eh? Pero en el quinto. Va a ser que no es aquí. Ay. Pero una matización, Jorge, hemos invitado a una chica que se entretiene viendo vídeos de rusos conduciendo. Ay, no, yo veo un montón de cosas. Es muy buena para Porqué Podcast. Yo veo un montón de cosas, yo... Gatos. Sí, es que pones internet y es ahora últimamente rusos con coches. Sí, gatos. Gatos sí, y gatos. Se quedan tiesos y saltan. Sí, no sé dónde, me parece que fue en el último Necesito un Arma que comentaron que hacía un año... No, hacía un año o dos que las cámaras, o sea, que los móviles con cámaras y digamos que la tecnología para poder grabar cosas así había llegado a Rusia... Y ahora podían acceder a internet de una manera más, pues, abierta, de tal manera que podían colgar esos vídeos. Y que por eso ahora veíamos tantos vídeos de rusos. Y tantas fotos y tantas... que parece que está de moda todo lo de Man Bailan. Los selfies esos también, claro. Rusos. Sí, también. Pues que el señor Putin es bueno. Sí, señor puesto, Putin invade. Nos ha globalizado a todos. Sí. Ahora estamos en el mundo, de verdad. No sé si os acordáis, un capítulo de Los Simpsons. En el capítulo de Los Simpsons, en el que están en las Naciones Unidas, y llega Liliana, está el chico de Rusia, y le da el botón y se gira, y vuelve a decir Unión Soviética, y ¿sí? Están en una marcha. ¡Nunca nos fuimos! Kremlin, y vuelven y salen los tanques otra vez, y ¡hemos vuelto! ¡Nunca nos fuimos! Sí, nunca nos fuimos. ¿Por qué hablas como un vampiro? ¡No lo sé! ¡Es mi acento de rusa! Es una maño rusa. Es una maño rusa. No sé qué me dices, pues. El pues es rusísimo. Es una maña rusa, pues. Pues venga, siguiente noticia. Pues. Venga, vamos siguiente. A seguir un poquito de deporte. Esta noticia la ha traído el diario Olé de Buenos Aires y fue publicada el sábado 30 de junio del 2007. Portero argentino detiene un partido de ascenso para ir al baño. ¿Quieto parado? ¿Quieto parado? Totalmente en serio. Maximiliano Katievich, debe ser ruso también, portero del equipo de fútbol argentino Defensores de Belgrano, pidió que se tuviera un partido de ascenso de la Primera División B para ir al baño. El árbitro, comprensivo con la urgencia del jugador, interrumpió el juego unos minutos y esperó al guardameta para reanudar el partido. Esto ocurrió el martes por la noche durante el encuentro de la penúltima jornada. Bueno, bla, bla, bla, bla, bla. En declaraciones del portero dijo: algo me cayó mal, quizás fuerte. Efectivamente, eso es lo que estaba pensando yo. Este señor tuvo una crisis en su estómago. Sí, sí, sí. No, sí, su estómago, no. Dijo cuac. Pero claro, tú imagínate, que te empiezan las ganas estas, que no me aguanto, que se me va a salir aquí todo. Pero, claro. Mire usted. Yo sé que eso tú entiendes por no usar Airbnb. Es que... ¡Claro! Un pañal. Haciendo spam del capítulo anterior, uno de los grandes placeres de la vida, sin duda alguna, es comer. Y otro es cagar. Efectivamente. Bueno, por un lado, evacuar cuando necesitas. Tú estás ¿evacuar cuando? Cuando uno necesita. Tú estás ahí aguantándote, que no te pones malo, los sudores fríos. No puedes. Cuando sueltas, pues. El topo rasca. Está en el sillón saliendo ahí. Sí, sí. El oso bueno, saliendo de la cova y ahí en el momento. Imagínate que estás en un partido de fútbol y te pasa eso. ¿Qué haces? Eso claro. Es lo que yo quería preguntar a Fer. Fer, pues, ¿tú qué entiendes de fútbol? ¿Tú puedes parar? O sea, no, imagino no, que no puede. No, no. Cambio, ¿no? Hombre, yo sería lo suyo, exactamente. Dices, mira, estoy enfermo, cambio. Me estoy cagando. Yo creo que las dos también estaban las mismas. Pero no, dicho, pero yo que sé, lo mismo, no tenía cambio. Estaba ya al final del partido, no lo sé. Y le dijo, mira, tronco, no hay cambio si me estoy cagando, tío. Claro. Déjame que meter me vaya. Todos los goles que quieras. Pero perdió la oportunidad de... Mira, a los jugadores, echad pies o la pelota para allá, para que claro. La cámara se vaya para allá y yo me pongo aquí en este poste. En el rincón. Y no me miren nada. Los perretes. Como si fuera, sí. Como si fuera del Barça. Exactamente. Como que no quiere la cosa. Un más. Y así eso, luego venís. Claro, y luego y así si se acerca algún delantero y digo, joder, qué mal huele aquí tú. Hombre... Eso es un marrón, que me voy. Balón manchado. Bueno, ¿y quién ganó el partido, Fer? El partido sí lo pone, lo ganó Sarmiento de Junín por 2-0. Así pero, que se quedó en segunda división. ¿El equipo del portero o no? Ese es el equipo. No, el otro. Claro. Cómo, es que no me escucháis. No, pero es que Sarmiento de Jamín, ese. El equipo, el equipo de fútbol del chaval se llama Defensores de Belgrano. Vale, es verdad. Pero yo solo me he quedado con el dato de que a lo mejor era ruso. A lo mejor era ruso, sí, se llamaba el muchacho Maximiliano Katjevic. Bueno, le buscaremos por Twitter también. Hombre. Siguiente noticia. Sí. Que lo que... Vale. Ah, perdón, dime. Gracias, Sara. No, lo que te quería comentar que los partidos no se pueden interrumpir, pero a lo mejor por causa de fuerza mayor se puede interrumpir en un momento dado. Yo, a nosotros nos pararon un partido. Pero y entonces. Imagino que sería de segunda vez. Si no es que se, porque... si, eso es. Si no es que segunda vez, momento... segunda vez. Otro que tampoco me escucha, ni mi amado líder es me que escucha. Si no, lo has no, dicho. No. Yo te he oído que era de segunda, pero no ya de segunda vez. De segunda división B. Pues yo imagino que claro. Casillas tiene cagalera y no juega. Eso es fuerza mayor, sin duda. Sí. Claro. Eso es fuerza mayor. Sin duda. Venga, Quique. Venga. No, va Jaimichu. ¿Voy yo? Bueno, sí. Joder, es que como no calla ya pensaba que lo había dicho. Pues es que yo ahora tengo una duda, porque tengo dos noticias muy molonas. A ver, elegir. Una sobre excrementos... No, si la vas a dar todas. No, venga, yo, pero ¿cuál es una hablando de cacas? Claro, ¿una hablando de cacas o una hablando de rusos...? No. Elegir. Y caca. Y la pero esto era sociedad, ¿no? Sí, y lo con caca. No, sí, esto es sociedad. Tira con caca. Ay, caca. De caca también. Caca y tiro porque me toca, venga. La caca sí. Es muy social, la hacemos todos. Efectivamente. Venga, pues, los ricos, los pobres, es lo que hay. Leo, suspendido un recuento manual de votos por encontrar excremento humano en una urna electoral. Y ahora voy a decir una frase como muy la tarta del Ikea. Esta es una frase muy maña. Seguro que llegó uno y dijo, ¡ah, la mierda! Seguro. Ya está. El retardo que se produjo en el proceso del reconteo del día martes, bueno, esto es en el contexto que sea, se originó porque en una de las cajas contentitivas de las boletas contenía también excrementos, lo que obligó a suspender la revisión de esta urna. El reconteo de la caja que tenía excrementos inició ayer miércoles, pero los funcionarios del Consejo Nacional Electoral y los testigos se vieron obligados a colocarse mascarillas y guantes quirúrgicos. Se les preguntó si el proceso de reconteo culminaría el día de ayer y un funcionario respondió, depende de... Ayer, pero como si... Ayer, bueno, eso como cuando fuera. Depende de cómo nos vaya con esa cajita. Tengo miedo. Porque no va a ser nada agradable. Ojalá pudiéramos invitarlos a subir para que lo constaten. Y ahora está la típica imagen de, vamos, venga, chicos. Sí. Vamos a hacer... A madre mía. O sea, ¿te imaginas que son elecciones nacionales? ¿En qué país es esto? Pues no lo sé, supongo que no lo sé. Como dicen boletas. No tengo ni idea, pues no lo sé. Pues, o boletos. A ver, baja un poco. Las elecciones siempre han ido mal en todos los sitios. Hay uno que pone comentario. La política es una mierda. Dicho eso, ya no hay más que decir. No, el bueno es el siguiente que dice, ¿y cómo vigilan las urnas que esa mierda llegó allí? Pues porque cierro la papeleta plim plon y ahí, como no te lo puedo ni porque el voto ve, ese. No, hombre, el voto es secreto, tú ahí haces. Pero ya, pero eso. Pasa por una ranura, eso rebosa, hombre. Sí, sí, yo está liquidito. Pero y es todo, que no, no han dicho la cantidad, pero vamos a ver, no estamos hablando de la caca del portero. Puede claro. ser otro tipo de moñigo. Este se le ha traído de casa, ya. Claro, este venía empaquetada de casa. Preparado. En un típico sobre que te lo envían por correo, ¿sabes? Está clarísimo ahí. Venga, siguiente noticia. Ahora sí, Quique. Ay, pues yo la siguiente noticia... También es de mierda. No, no te oye, Quique. No, no, ¿no se me oye? Sí. No. Y ahora sí. A ver. La siguiente noticia la traigo desde Kansas y el titular lo dice todo. Por cierto, esta noticia se la mandé a mis queridos compañeros de Cuotidianos. Un saludito desde aquí. Y dice, un hombre entra en su casa en llamas para salvar su Xbox. No, se lo he oído yo. No, hombre, no, perdona. Qué bien, tío, su Xbox. ¿En dónde? ¿Cuál de ellas, sí, perdona? ¿Qué Xbox, La 360. Ah, la blanca, la negra, Quique, es que se ha depende. Quedado, se ha quedado, Quique. Cortamos, cortamos. Bueno, Quique, reenganchamos contigo después de otro fallo tecnológico. El que quiera saber lo que ha pasado, venga, que pregunte. Por favor. No, que se espera las tomas falsas del final. Bueno, pues os vuelvo a contar. Os repito que la noticia la traigo desde Kansas, perdón. Perdón por la risa de Blanca, pero ya no vamos a cortar, que llevamos mucho. La tercera o cuarta toma. Ala. Pues os decía, por enésima vez, que la noticia viene de Kansas. Y este titular se lo mandé otro día a mis amigos de Cuotidianos, un saludito para ellos, y he pensado que venía perfecta para este episodio nuestro. Y el titular lo dice todo, y dice así, un hombre entra en su casa en llamas para salvar su Xbox. Yo esto lo he vivido ya y he hecho la siguiente pregunta. ¡Déjà vu! ¿Qué Xbox tenía este señor? Pues en la noticia están todavía investigando, en la que he leído yo, si era una Xbox clásica de las primeras de hace 10 o 12 años, que es una pieza ya de coleccionismo, o una Xbox One, no lo tienen muy claro. El rollo seguramente no sería por la Xbox, sino por los logros. Hombre, claro. Chungo, ¿eh? ¡Logros! Chungo, ¿verdad? Que no, algunos, no están en la nube. No, vale, hay algunos que son a muerte. Sí, sí. Pues dicen que el hombre entró raudo y veloz a su casa y en 10 o 12 segundos salió con la Xbox y los daños causados en su casa fueron de $80,000, pero él, su Xbox, la salvó. La salvó. Claro. Y esta pregunta, pues, o sea, esta noticia trae una pregunta. ¿También actuarías como lo ha hecho este hombre? Sí. ¿Dejarías a que tu consola simplemente se derritiera? ¿Entrarías a salvar algo más de tu casa si estuviera incendiándose? A ver, está claro que por la Wii no hace falta correr. Por la Wii no. Corro, pero por hombre, discos duros. Por la Wii con el disco duro. ¿Qué dices? Venga, hombre, no, la Wii que se prenda a fuego ya, no hay problema. Ya nos regalaron una con los chicles o algo. La pregunta es, Jorge, si tu casa estuviera en llamas, ¿qué entrarías a salvar? Nada, porque está vacía. Ah, bueno, sí. No, que tenemos mesa de Ikea. La tele. Sí, sí, ahora mismo lo que más vale de la casa es la tele. Por no decir lo único. El contrato de Endesa. No hay todavía. No hay digital. Que me toca a mí mañana a Endesa hablar. Oye, en vuestra casa también es en vuestras casas, lo primero que entró también fue la tele y un sofá. No, sí. La nuestra lo primero que entra es una tele y dos mesas. Sí. Sí. Entonces era una tele y una caja. En mi casa entra toda la vez. Toda una la vez. Tele, una tele, una caja y un sofá prestado. Eso es, una caja, luego entra el sofá y la caja pasa a ser, en vez de sofá, mesa. A ser mesita, efectivamente. Sí, sí, pero sí, la tele y la Xbox son lo primero que entraron. No, la Xbox no. Ah, es verdad, la Xbox no fue la cama. Y la tele será lo último que salga. Que se prenda fuego si eso. Venga, siguiente noticia, ¿a quién le toca? A mí. ¿A ti ya? Venga. Sí. Ah. Yo era ciencia, sí. Vale. Vale. Eres el amarillo. El quesito amarillo. Esa también va un poco de cacas. Y es de... Qué escatológico es esta. Yo aquí he venido a hablar de cacas. Oye, ¿y no hay de bigotes hoy? No. Ay, mira, sí. Tengo una de bigotes. Ver. Era sorpresa, pero ya la has jodido, Quique. Pero no sé dónde está la noticia esa ahora. Bueno. Corta. científicos sospechan vínculo entre heces de gato y suicidio femenino. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Repite, repite. Eso que es una calle, la calle 13 Gato y... Científicos sospechan vínculo entre heces de gato y suicidio femenino. O sea, ¿cómo? A ver, ¿cómo? Oye, no lo vuelvo a leer. A ver, no, espera. Sospechan entre si es una hez de gato o es un suicidio femenino. Lee el antetítulo que a lo mejor lo entenderán mejor. Ya lo sé, no me lo señales, sé que es el antetítulo. Aquí. Habría mayor riesgo de suicidio en infectadas con parásitos que se propaga por las heces de gatos. Espera, que tengo que leer aquí la... Si tienes un gato cagón, te suicidas, ¿no? No, ¿dónde está...? No, si eres mujer y tienes un gato, estás jodida. El parásito, ah, no. Dicen que en las heces de los gatos hay parásitos llamados Toxoplasmas gondii. Entonces, si limpias mucho la caja de la mierda de tu gato, pues se te quedará algo de excremento en las manos o yo qué sé, y por lo visto al comértelo tienes el parásito este que te da esquizofrenia y esas cosas. Entonces, pues te matas. Ah, que hay conexión entre la caca de gato y luego... suicidios. Y el próximo... Como en Transpotting. No, es que tal como la leído daba miedo, ¿eh? Lo de los científicos se encuentran relación entre la mierda de gato y la psicosis femenina. Digo, Dios mío, han encontrado la solución aquí. Un estudio absurdo, total. Sí, es que ha tenido que haber unos tíos que decidan. Porque no eres capaz de lavarte las manos cuando casi limpias la caca de tu gato. Más que lavarme las manos, pero no sé por qué en femenino y por los hombres no. Guantes, más que lavarme las manos. Venga, siguiente noticia de la España profunda. Un grupo político de Gorliz organiza excursiones con visita a un prostíbulo. La noticia dice, bueno, es del 18 de mayo del año 2000. Joder, ya 14 añitos. Va hacia atrás cada vez más. Y el grupo independiente de Gorliz, segunda fuerza política de esta localidad vizcaína, organizó una excursión a La Guardia, solo para hombres, que incluía una parada en un prostíbulo en las inmediaciones del municipio alavés de Leza. Esta excursión, por aquel entonces, todavía había pesetas y costaba 3.000 pesetas. Y, además, estaba subvencionada con los fondos que reciben el ayuntamiento de los tres concejales de este grupo parlamentario que decidieron hacer esta excursión. Uno de estos ediles de esta agrupación, José Luis Calzada, restó importancia a este hecho y lo calificó como una chorrada sin importancia. Además, ese año, por falta de tiempo, no hemos parado en el puticlub. ¡Vaya, hombre! Yo venía por eso. Joder, qué putada con ellos. En las 100.000 pesetas incluida completo. No, voy, explico la noticia. Resulta que hace 3 años, o sea, en 1997, empezaron a hacer estas excursiones y pues al final de la excursión pues decidieron parar a tomar algo, pero... porque sí, en ese puticlub. No. Solamente tomaron algo. Luego ya a partir de ese año pues era como un final feliz de esas excursiones. Pero incluso luego a partir de este año, de ese año mejor dicho, del año 2000 cuando salió esta noticia, en este ayuntamiento decidieron hacer también otra excursión para mujeres. Pero como no había un puticlub masculino, decidieron hacer una comida al aire libre con un striptease masculino. Así con un güey. Bueno, vámonos a ese pueblo. Pues ala, a Gorliz. Hacemos la J-Poz ahí. ¿Qué diría Opeide de esto? Hombre, nos podíamos apuntar. ¿Cómo? ¿Eh? Que nos podíamos apuntar a la excursión, joder. Claro. Sí. O nos cortamos la nuestra. Hombre. Es decir, a la de los hombres o a la de las mujeres. Por excursión claro. Podcastera. Ambas. Yo por 18 euros... me apunto a las dos, o sea, el striptease masculino que le den, claro. Pero a comer por 18 euros una comida de aire libre. ¿A comer qué? Claro. Yo opino 3/4. Almejas. Pero a comer. ese es el postre, dicen. Muy buena, Giovanni, muy buena. Ese es el postre, dicen. Esto sabemos a dónde va a derivar y no. ¡Sucio! Estábamos hablando de mierdas, no podemos cambiar a la tema. ¿Por qué podcast? El podcast de sexo y mierda. A mí me habéis venido aquí a hablar de mi libro y estoy hablando de mierdas. ¿Qué está pasando aquí? Venga, siguiente noticia. Anchelines. No puede ser, porque yo he empezado hablando de penes y ahora... No, no venga, yo sigo yo que tengo otra de mierda. Pero espera, que esto promete, déjale a Anchelines. Pues yo tengo una de sexo también. Y leo por aquí como titular. Prohíben un refresco elaborado con un ingrediente de la Viagra. Estupendo para ese viaje. Sí. Y dice, las autoridades sanitarias japonesas prohibieron la semana pasada un refresco chino, y es que como son los chinos, que contienen un ingrediente de la Viagra. El gobierno, pero ¿y esto cómo lo habrán descubierto? O sea, ¿habrán cogido el... Se habrán tomado el culo. Ostras, cómo me pone esto, ¿eh? Esto es mejor que el Red Bull. Se toma el refresco hace... Para meterte el tenedor. No sé, ¿sí? ¿Te imaginas al típico japonés en plan... Voy a tener que estudiarlo, a ver qué llevan estos los chinos. Increíble. Bueno, total que el gobierno tomó la decisión tras observar un anuncio sobre la bebida. A lo mejor el anuncio era muy poco sutil. En el que se aseguraba que... claro, lógicamente, la solución para los problemas de cama. No lo ocultaban. ¿Cómo puedes pedir un refresco que sea así? Pues normal. Así hay tantos chinos, normal. Así vieron con el tema del estudio. ¿Qué sustancia era? Pues le llaman... Joder, macho, qué nombre. Perdón, esto me lo cortas. Como mola, ¿no? Para sí. Joder, macho, qué nombre. No, por favor, me lo cortes, ¿qué estás bebiendo, Jorge? Viagra. Mira, una bebida china. 4 miligramos de sildenafil, el principal activo de la Viagra. Una cantidad, ¿sabes?, superior a la de una pastilla. ¿Qué te parece? O sea, le ponían dos sildenafil. Lo buscamos en Google a ver qué sale. Pues Viagra. Pero pon primero comprar. Claro. Comprar ahora. ¿Cómo se llama la bebida? No dice el nombre de la bebida. Joder, qué nombre más raro. No lo dice, dicen que es un refresco chino que lo vendieron en Japón. Pero se llama la sustancia sildenafil. Es el principio activo de la Viagra. Eso claro. Es, se está secando ahí no, y ese no es el nombre. ¿Qué hay? Puede salir qué cosas, qué productos contienen eso. ¿Y la bebida también era azul? No lo sé, a lo mejor por el anuncio que decía la solución para el... No quiero ver el anuncio de un anuncio de... ¿De japonés? ¿Te imaginas un anuncio de japonés? Ahí, guau, chao. De repente un montón de japonesitas para un lado, ¡ah! Como loca, así, y detrás ahí con la trompa, ¡trompa! Porque seguro que los japoneses son así, a lo loco. Todos los anuncios lo hacen a lo grande. Antes de que existieran los vídeos de rusos, estaban los anuncios de televisión japonesa. Que me los tragaba también todos, sí, señor. Qué buenos eran, esos eran muy buenos. Joder, hombre, y los vídeos... No sabías que te estaban vendiendo, porque todo era color y locos ahí. Y los vídeos de primera de los niños japoneses eran míticos también. ¿Los qué? ¿Junto o Mor Amarillo? Mor Amarillo es Amarillo. El mejor programa que ha habido en la televisión. Sí, la primera temporada, ¿eh? O sea, la temporada... Todas. No, a mí me gustaba con las albóndigas y esas cosas. El Grand Prix chino. Yo el remake no. Ojo el nivel de invitados que se sabe en las temporadas de Humor Amarillo, ¿eh? Ojo. Te voy a decir una cosa, Kike. Y es que hace poco tuve una conversación, creo que con unos amigos. Ya creo porque ya, vamos, es que... Ya, no son amigos. No. Que como hablo con tanto, pues a lo mejor fue con otras personas. Pero vamos, si no me corriges, Jaime. En el cual estuvimos hablando que, joder, qué bien estaría montar un parque temático de Humor Amarillo, pero con el castillo de Kakashi y todo, ¿sabes? Sí, todas las, y con los laberintos, el chino ese que te aparecía ahí, las chinas hacían ¡ah! Y se tiran todas al agua. Como era un japonés que hacía de chino. Las hamburguesas. Las hamburguesas, y todo. Sería hacerlo, pero vamos, en plan despedidas de soltero, comuniones. Y que luego te dieran el vídeo comentado, en plan como en el Humor Amarillo. O sea, es que sería... Oye, Jorge, nos hace falta un porqué podcast de programas de ese tipo. Sí, sí, sí, de humor japonés. ¿Qué han sido de ellos? ¿Qué han sido de ellos? Esos programas que veíamos cuando éramos niños. Una pregunta, ¿ese amigo era XCar? Creo que no. Señores, no vamos a empezar a urbanizar monedos. Puede ser con Rubén. Puede ser. Con un amigo, con... Uno friki. Un amigo así. Que le gusta a mí mucho Humor Amarillo. Pero vamos, es que eran muy míticos. Yo recuerdo los domingos ahí viendo Humor Amarillo a tope. Tope era que más. Sí, sí. Con todas las chinas ahí. Y se te van a correr como tontas ahí. Lo bueno que era el programa y lo chungo que era al principio. O sea, hay un negrico diciendo, me gusta el humor negro. Me gusta el humor verde. Una moja, me gusta el humor, no blanco, sé qué, blanco. Me gusta lo... Es que era un poco racista el tema. Y de repente aparece el típico chino, a mí me gusta el humor amarillo. Bueno, ya no sé ni quién estaba dando la noticia, ni qué noticia estábamos comentando. Ahora Giovanni, sí. Fer, ¿nos han puesto algún comentario en YouTube o en Twitter? Tenemos comentario de Facebook de la señorita Emma Pardo López, que nos dice: una chica del Reino Unido pensaba que se está haciendo popó cuando fue al baño, hizo un esfuerzo y parió un niño. Así todo que... mierda. Es como, ahí va Dios, que este me habla. Vaya cagada. Pero ¿y esto cómo ha podido pasar si yo solo vine a cagar? Sí, sí, está, sí. Vivo, está vivo, sí, está vivo, está vivo. Esta mierda llora. Pero tú sabes lo que tiene que hacer es para eso. Que de repente estás todo ahí puesto con el esfuerzo y de repente que tu mierda llore. Es que tiene que ser muy duro, ¿eh? Ya lo que querer un parte así como en los de jacuzzi. Hombre, pero no yo, pudo. Pero ¿y el dolor? ¿Si se supone que duele un montón el parto? Es que esa mujer estaba acostumbrada a cagar bien. Embarazada. Llevaba, a lo mejor estaba días. Estreñida y claro. Sí, unos días sin ir al baño ahí. Claro. Yo solo sé que la gente que suele recordarte por la primera vez que apareces en un podcast van a recordar a Angelines como la chica de la mierda. Sí. Cierto. Señores, yo nunca hablo de cacas. Pero aquí me incitan y yo me crezco. Venga, Giovanni, otra noticia. Venga, una noticia. Esta viene de Argentina, creo. No estoy seguro porque no lo hice muy bien, pero por lo que he investigado, sí. Entonces, denuncian su desaparición, pero estaba dormido en el inodoro. Un increíble hecho ocurrió en el barrio de Hurlingham cuando se denunció la aparición física de un hombre al 911, o al 112, como lo quieran llamar, al número de emergencias. 112. Lo ya que también. No se dieron cuenta es que se había quedado dormido durante 5 horas sentado en el váter. Estaría leyendo Twitter o algo. Qué joder. Que es un hombre raro, afirma la madre del muchacho. Volvió una noche agitada y decidió que estaba con unos amigos y entró al baño. El tema es que tras pasar varias horas, Gustavo no aparecía y la familia se preocupó y denunció su desaparición a emergencias, a la policía. La policía tomó la denuncia y comenzó a buscarlo. Y efectivamente se dirigió a la casa de la familia para tomar los datos y obtener fotografías de Gustavo. Cuando un policía pidió ir al baño, y fue allí cuando resolvió el caso. Y se dio cuenta de que este hombre estaba sentado en el inodoro con los pantalones abajo y completamente dormido. Después de una... Es que hay muchas tenía que haber salido del baño eso, rascándose así y con el papel pegado en el pie diciendo, ¿qué pasa aquí con la policía? Después de unos golpecitos de mano abierta en la cara del muchacho, que estaba completamente dormido, él se despertó y preguntó que por qué la policía estaba en su domicilio. Al borrachín lo llevaron a su habitación, lo acostaron en su cama y ya está. Y ya el está. Muchacho apareció. Yo tengo que aportar a esto que yo he visto muchas fotos de señores que se quedan dormidos en la taza de váter. Joder, pero tú lo ves por internet. Yo me informo, hija, me informo de todo. Yo tengo que decir una cosa, y es que quería hacer un capítulo sobre noticias, no sobre mierdas y gente cagando. O sea. Pero empezamos. Hombre, son noticias de mierda. Tú has dicho curioso y no más curiosidad que la caca. Que no hay nada más curioso que la caca. No. Jorge, un poco más se te ha ido de las manos. Fer, ya has dicho antes un portero que se quería ir a cagar. Siguiente noticia de deportes. No. Vamos, esto ya más normal. Lo expulsan del instituto por corte de pelo, pero obtiene entradas para la NBA. Ahí lo tienes. Bueno. Ahí. Un joven de 12 años fue suspendido, fue expulsado de la escuela por un día por un corte de pelo parecido al rostro del jugador de baloncesto Matt Bonner, pero obtuvo entradas para un partido de los playoffs y varios regalos de su ídolo de la NBA. Joder. Patrick González llegó a la escuela presumiendo de su nuevo corte de pelo, pero los responsables de la escuela secundaria de Goodlet Hill no les pareció de buen gusto. La señorita Carapapel. Que en paz descanse. Oh. Uh-huh. Todo lo contrario, lo consideraron una distracción, pero fue readmitido al día siguiente tras afeitarse por completo la cabeza. Resulta que el chaval en la parte de la nuca se hizo la cara del su jugador preferido. Hola, pero bueno. Eso debe costar bastante. Sí, te imaginas, joder, pero te dan un día libre sin colegio y encima te dan entradas y merchandising. Joder. Claro. Vamos todos a raparnos. Sí, sí, los San Antonio Spurs se hicieron eco de la noticia y le invitaron a un partido de los playoffs contra los Clippers. ¿Qué cara o qué os pondréis en la nuca cortándoos el pelo? Y no vale poner una caca. Un pene. Joder. Un pene. Yo me pondría Rajoy. Fin de la cita. Yo no, me joder, no, que me van a dar muchas collejas. Te pegaría, no, no, no. Te daría un montón de collejas. Sí. Pues es que es difícil, es difícil. Es que a quién te pones. Un micro. Tonto el que lo lea. Una mosca. Un boli. Hombre, como el tatuaje ya, ese que hay de un carpintero. Ya te puedes poner porquepodcast.com. Claro. Es verdad. Claro, tío, la peña ya cobraría, tío, por hacerse cortes de pelo. Sí. Venga, siguiente noticia, anda. Sí, por favor. Señor Jaimichu, sociedad, ¿alguna mierda interesante? Pues ahora que lo dices. Ahora que lo dices. Os planteo de nuevo la siguiente duda. ¿Rusos o cacas? Espera, que mejoro la apuesta. ¿Rusos o chinos con cacas? Chinos con cacas. Chinos. Eso siempre gana. Chinos ri. Pues chinos con cacas. Devorado tras confundir una jaula de un tigre con un retrete. ¿Y cómo son los retretes en China? Ahí ya lo sabemos. Xu Xiangdong, guardián de un zoológico chino, fue devorado el domingo por un tigre de Bengala después de que el hombre de 18 años confundiera la jaula del felino con un retrete y se instalara sobre su techo para defecar. Sus Me voy al tigre, dijo. Ojo, sus colegas. Era fácil. El tigre lo vio todo negro. Nunca mejor dicho. Hombre, a ver, si a mí se me cagaran encima, también me cabrearía. Pero es que dice, sus colegas encontraron su cinturón, papel higiénico y excremento sobre la jaula y concluyeron que debió caer dentro. Otra de las hipótesis es que uno de los animales saltó y le dio un zarpazo haciéndolo resbalar. No puede ser que se pegara un susto de cojones y echara a correr, que aún esté corriendo. No, no. Ha desaparecido este señor, han encontrado un cinturón y el papel higiénico en el borde de la jaula de los tigres. Ahí es. Esto va a ser que he intentado cagar y el tigre se le ha comido todo lo negro. Claro, claro. Este Xiangdong la ha cagado. Ese fue un madrileño que dijo, oye, el tigre dice para allá. Joder, vaya nivel de noticia. Y luego no me dejabas coger a mí las del Mundo Today. No sé qué hubiera sido. Estamos andando con esas, Con esas y con las. Pues que lo jorobado es que esto es verídico. Venga, Kika, a ver qué te pasa ahora antes de decir la noticia. Consejo de tecnología por 13 bicis. Traigo una noticia de una nueva aplicación que están desarrollando que va a ser la revolución. Y el titular de la noticia nos dice: preparan una aplicación para ver sexo en las Google Glass, esta vez sin limitación. Así, con este titular, la verdad es que dice: bueno, pues se conecta a cualquier página de estas que todos veis y a buscar porno. Pero como que yo lo que me he quedado de la noticia es lo de esta vez. Pero es que lo curioso es el antetítulo que dice está destinada a compartir el punto de vista que no puede ver el compañero sexual durante el acto y así tener una experiencia placentera. ¿Cómo? Lo que te cuentan es que tú te pones la Google Glass, grabas lo que estás haciendo y la otra persona ve lo que tú estás viendo. Y entonces dices, ay, esta cara que ponía yo, no lo sé, a ver si la cambio. Eso. Claro. Luego dicen que también están viendo la posibilidad de que estos vídeos los puedas compartir con más YouTube en directo. Y todos digan, uy, esa cara que ponías ahí, que te estaba pasando. Yo eso no lo veo. Yo de Google Glass. Sí, sí. Tú de repente estás mirando a tu suegra y te aparece el vídeo compartido de tu colega. Tío, no. No es momento. Y bueno, no os creáis que es que me he reconciliado con Google, que me sigue cayendo mal, porque también están haciendo la misma aplicación para iOS. Vale. Bueno, eso es muy importante. Es muy importante, no vamos a dejarlos atrás. Cariño, ¿qué haces con el iPhone en la frente? Deja. Sí. Todo tuyo, tú sigue, que luego lo vemos. Como la GoPro. Bueno, y está muy bien. Si ya te dije que no podíamos hacerlo con la GoPro, ¿qué te hace pensar que con la manzana así? Mira, hay un párrafo muy bueno que dice: el objetivo principal de Sex with Glass, que es el nombre de la aplicación, es que la pareja pueda experimentar el sexo como nunca antes. Pues durante el acto serían capaces de compartir por streaming lo que el otro ve a través de su cámara, aprovechando la... Espera, un momentito. ¿Y nadie ha visto que existen los espejos? Es que me acaba de venir a la mente, igual que en Spreaker, cuando tú lo configuras para que cuando alguien que sigues esté en directo te avise un email, ¿no? Sí, sí, sí. En estos momentos Jaime está apoyando. Esa no lo veo. En directo. No lo veo, no lo veo. Sí, en plan, coméntame. ¡No lo veo! No, no, no, yo imagino... Se te abre. Y de repente yo, ¿cómo, Jaime? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Te importa enfocar? ¿Esa cara enfocar? Que pones? Esto puede dar muchas crisis, ¿eh? Sí. Venga, cambiemos de tema que vamos a acabar otra vez hablando de mierda, si no... no. Venga, sí, va. A ver, esto dice que dos amigas descubren que son hermanas, hijas de un donante de esperma. ¡Ojo! Sí, no. Uh-huh. ¿Esa noticia la he visto? ¿Cómo? ¿Las descubren? Sí, ¿cómo lo descubren? Descubren que son sí. hermanas, hijas de un donante de esperma. Esto resulta que las chicas pues se conocieron por Facebook y veían que tenían muchos rasgos parecidos, que eran así muy iguales. Total, que se hicieron la prueba de... ¿De ADN? De la... No. ¿De paternidad? Pidieron los resultados del esperma de quién eran y se lo dieron, que era uno de Colombia, me parece, y por lo visto pues eran hermanas. Y se conocieron al principio por Facebook. Pero porque ambas sabían que eran adoptadas y tal. Hmm. Y entonces, claro, de repente dicen, a ver si... Sí, y como se parecían mucho, decían que se parecían a sus madres, pero por lo visto no. A la madre no sacaron nada. Mucho. Esta noticia es true, que yo también la he leído. Es del 24 de enero del 2014 de F. Y ya. Así que habrá que pedirle. Y te está mirando en plan, la mía es actual, ¿no? Como la... No, le estoy mirando porque lo de Facebook se lo ha inventado. Porque aquí pone que se conocieron en la universidad porque comían lo mismo y por los gustos. ¿Cómo sí, que no? Eso sí, eso también me suena. Se conocieron en Facebook antes de comenzar sus estudios en la misma universidad. ¡Toma! A mí me suena que era por... O sea, que se conocieron porque había no solamente los rasgos físicos, sino porque tenían muchos gustos parecidos. Sí. Y eso les chocó mucho. Venga, entremos en el debate filosófico de si dos gemelos separados al nacer tendrán los mismos gustos. Y además eso se conectaban. Y yo decía, sí, claro. ¡Ay, se conectan con la Google Glass! No, irán a cagar a la misma hora. Tienen ya... Ahora has sido tú, Jorge. Sí. Es que está mi noticia es una mierda. Está fuerte ahí. Está ahí el tema. Venga, vamos a ir apurando. Espérate un momentito, que te voy a comentar aquí los comentarios que nos han dejado en YouTube, las pocas personas que nos han visto. La jaula de Mickey nos dice, hola amigos, me gustó, me reí mucho, quiero más, Blanca, guapa. Blanca. No, eso es Blanca, guapa. Nos saluda el señor Sune, el señor Josh Green también nos saluda, nos envía saludos. Señor Sune nos dice, quiero más, grabar directo. Más adelante, señor Sune. Nos pagan. ¡Páganos! Hubiera sido un buen directo este, sí. Pues sí. Sí, hubiera sido genial. Un directo de con la caída de Kike y nosotros que nos vamos. Un directo de mierda. Esto con un chat o con Twitter hubiera petado. Siguiente noticia. Esta es del 6 de febrero del año 2012, de Santa Menos Cruz mal, de Tenerife. Era una casi actual. 2 años de antigüedad, bueno. Se dirigían al Caribe en un bote a pedales y han tenido que ser rescatados. Resulta que dos hombres participaban en el evento Ocean Pedal Challenge, que habían salido del puerto de Mogán, en Gran Canaria, el día 1 de febrero. 5 días después, los tuvieron que ir a rescatar con un avión del Centro de Coordinación de Salvamento, que envió el avión Seaman 103, que localizó a la embarcación Lady Rouge, una embarcación a pedales, y permaneció en el lugar de la emergencia hasta la llegada del helicóptero de salvamento marítimo Helimer 208, que tuvo que rescatar a los dos tripulantes del bote que se hallaba semi hundido. Y tuvieron que ser transportados al aeropuerto del Hierro. O sea, tuvieron que transportar un avión y un helicóptero porque a dos personas se le ocurrió la maravillosa idea de ir de Tenerife al Caribe en una pedala. Sí. Pero en forma de patito, como las que hay en los lagos. Hombre, en forma de mierda. La de WhatsApp. De banana. Venga, siguiente noticia de salud, Angelines. Ay, adiós, me ha pillado aquí. Hombre, eso de los pedales seguro que fue por culpa de un... ¡Que no hay huevos! Pero vamos a ver, es que cómo se te puede ocurrir hacer una carrera. Venga, que esto es un reto de acuerdo, pero vamos, en pedales. Bueno. ¿Pedalear el mar? Bueno, a lo que estamos. Mi noticia viene de Brasil y esta vez este señor sí que llega al hospital, pero solamente para que le saquen un cuchillo de la cabeza, algo normal. Y es que ya después del tenedor en el pene ya... Claro, es que tiene el cuchillo en la cabeza y entonces dice... Esa noticia la leí. En su primera declaración, el hombre afirmó que se clavó el cuchillo en un intento de suicidio después de discutir con su compañero. Son cosas que pasan. Uno reza por matar con un hacha y a otro se clava su cuchillo en la cabeza. Y bueno, la noticia es un poquito larga, pero vamos, la cuestión es que este señor entró en la sala de urgencias del hospital de San Pau caminando inconsciente para que le extrajeran el cuchillo que se había clavado en la cabeza. Y por entre comillas. El hombre fue encontrado el lunes con un cuchillo en la cabeza en medio de la calle. Caminaba normalmente y pidió ayuda. Oye, ¿me puedes quitar este cuchillo de la cabeza? Continuamos, aquí le toca. Para bingo. Siguiente noticia. Qué poco me gusta eso de continuamos para bingo. ¿A Gio o a Fer le toca? Gio. A Gio. ¿Cuántas noticias nos quedan? Dos. ¿O una? ¿Dos? A mí una. A mí una también. Claro, la definitiva. Dos. O sea, a mí me quedan dos. A mí me quedan dos. A mí me sobran noticias. Vale, entonces, a ver, esta noticia proviene de México, viene del 20minutos.es y es una noticia del 21 de abril de 2013. Y el titular dice así: un mexicano confiesa haber abusado sexualmente de su suegro. Esa la he leído, esa la he estado a punto de meterla. Y dijo: ¿qué onda? ¿Te confundí? Y dijo: órale, creo que me he equivocado. Me he liado. No sé qué pasó por acá. Ay, por Dios. Yo solo quería platicar, pero me calentó. Y la cosa se lió. Y yo tengo que decir que lo siento mucho con mi acento mexicano. También. No, un saludo, que últimamente tenemos muchos oyentes mexicanos. Bueno, entonces continúo con el desarrollo de la noticia. Entonces dice, el estado de Sonora está consternado y sobrecogido por la espeluznante noticia que ha hecho eco por todos los medios del país, y resulta que un caballero de mediana edad que respondía al nombre de José Bernardo Medina Carrizosa acaba de reconocer que abusó sexualmente de su suegro. Dijo, sí, fui yo. Yo me lo comí. El señor Medina, cansado o casado con su mujer, se entregó a la lujuria después de una noche de desenfreno alcohólico y usó como víctima de su injusticia al compañero de juerga, que era su suegro. El asaltante fue pillado infraganti por una de las hijas de la víctima, que alertada al oír unos ruidos muy extraños, acudió presta a la habitación en la que se estaba presentando el abuso. Sí. Según la versión del testigo, la víctima estaba prácticamente inconsciente por culpa de la levadura. No siga, Giovanni, no le falta. Eso fue un fiu en toda... No lo imaginamos. Bueno, pues resulta que la hija del abusador... No, devolvemos la conexión a los estudios centrales. Giovanni, gracias, de verdad. Siguiente noticia, Fernando, por favor. Pero una pregunta, tengo una pregunta antes de todo esto. ¿Cuánto tienes que beber para llegar y con tu colega de juerga de repente decir, uy, me está mirando? Con tu suegro, porque era su compañero de juerga, me está poniendo ojitos. Pero si te pones en los pies de este señor, ¿sí? Que está con su suegro, eso quiere decir que tiene los rasgos de su mujer. A lo mejor se parecen, dijo, uy, está bien. O sea, su mujer tiene bigote, quieres decir, ¿no? Sí, yo creo que sí. Correcto, llegaron los bigotes a Porqué Podcast. Hombre, chico, pero no sé, yo creo que tienes que beber mucho, ¿no? Para, uy. Hemos hablado de bastantes mujeres con bigotes en México, seguro que habrá alguna. No, seguro, te digo yo. Un saludo. Que mi hermano vive ahí, te lo digo yo. Venga, Fer, siguiente noticia. Venga, un nuevo deporte en inventado en Estados Unidos, el Ultimate Taser Ball, el deporte en el cual puedes electrocutar a tus rivales. ¡Toma ya! Es el nombre del nuevo deporte inventado en Estados Unidos, que mezcla las reglas del fútbol, del rugby y del balonmano, pero tiene algo totalmente increíble. Se permite aplicar descargas eléctricas a los contrincantes. ¿En dónde? En Estados Unidos, cómo no. ¡Eso! ¿Dónde pilles? ¿Y esto qué vas? ¿Con el típico? ¿Sabes cuando quitabas el mechero? ¿Con el taser? Sí, vas con una taser y... Y de repente le haces un regate, ¡zas! Claro, efectivamente. Quiero verlo. Pues hay una foto en el... Pues la pondremos en el Tumblr. No, yo quiero ver partidos de esto. Un enlace, por favor. Y hacer apuestas. Yo quiero jugar a esto, tío. Yo quiero jugar. Ya están federados. Yo esto no lo veo, Es que imagínate que vas a chutar, te dan un calambre y... Y te quedas tieso ahí. No haber jugado. Haber elegido el juego del pato por el mar. Entonces otros juegos Eso es como dice Jaime. Eso fue uno de los juegos que nació de la siguiente frase: ¿a que no hay huevos? Sí, sí, sí. Bueno, en plan, un día de esto de se borrachera. Me de borrachera, de fumada, en plan, oye, qué bueno, sí, el fútbol y el rugby. Pues, pues encima le pusiésemos también descargas. Sí, solo faltan... Que le pudiese dar a alguien en los huevos, seguro que eso es lo más. Solo faltan monos y tías en bikini. Y a la esa las animadoras, ya sí, eso. Ibarro. Norteamericanos sin animadoras. Pues venga, sí, vamos. Vamos con la siguiente noticia. Sociedad, Jaime Chu. Os leo una serie rápida de estas titulares flash, ¿vale? Porque he intentado hacer filtro, pero es que no puede ser. Son muy buenas. Son muy buenas. Por ejemplo, un cerdo de 130 kilos viaja en primera clase. Hay muchos de esos. Argumenta la dueña que era un animal terapéutico. Un zorro de 130 kilos. No, un ciervo. ¡Un cerdo! ¡Un cerdo! ¡Idiota! ¡Oink! Hay muchos, no te enteras, de esos, hemos dicho. La dueña aseguró que era un animal terapéutico como si fuera un perro guía. Y seguimos con la dominicana que amamantó a 16 náufragos, recibe los favores de su gobierno. Una señora que en un naufragio mantenió con vida a 16 náufragos, mantuvo, perdón, con vida a 16 náufragos de, dándoles de amamantar. Dios. Lo dio todo. Qué dolor de pezones. Sí, sí. Algo tuvo los pechos irritados todo el tiempo. Litros y litros. Y yo ya os voy a matar ya la última y así os dejo tranquilamente. Un señor, porque esta era de rusos, un señor que pues tiene que llevar su pasaporte para poder ir al baño. Esta es la última ya de mierdas. Y es que cuando se separó, tal como está además ahora de Rusia, se separó... me he quedado en blanco. Crimea. Sí, bueno, allí. Pero la cuestión, lo importante de esta Ucrania, perdón, era, Ucrania. Subo. Lo importante es esto, sí. Está obligado a llevar el pasaporte para ir al retrete de su casa. Sí, exacto, eso es lo que he dicho. Es un señor que es un campesino, tiene el retrete pues fuera, como los retretes antiguos, pero cuando se hizo la frontera y se separó Ucrania de Rusia, pues pasa por su casa. Le dejaron el váter en otro país, vamos. Tiene que sellar el pasaporte, joder. Sí, es que los guardas fronterizos que están ahí le piden el pasaporte. Solo tiene un par de guardias en su váter custodiándolo ahí para ver cuando entre y cuando sale. Pues como tengo un apretón, ya se da por perdido. Pero te imagínate, ¿cuántas deposiciones has hecho? Yo te llevo el control, no te preocupes, nena. No tienes que ir al médico, estás bien. ¿Y el papel? ¿Quién lo repone? Ah, pues supongo que Rusia, no sé. ¿Dónde es más barato? ¿En Ucrania o en Rusia? Ah, mira, esa es una buena pregunta. Mira, es que te pone aquí el señor, compra en Ucrania el vodka y en Rusia el pan, la sal y el azúcar, que no tiene mucho que ver con el papel higiénico, pero ahí está el señor. Ah, mira. Y dice que ya que me voy al váter, de paso voy de compras. Claro, una curiosidad, dice, solo tiene un reloj, pero debería tener dos, ya que continuamente está cambiando de uso horario. Rayada. Sí. Es que quiere cagar ahí, dice que es una confusión. Bueno, y esto salía para ver que es fiel a un diario, es del diario Komsomolskaya Pravda. Perdona, Jaime, ¿cómo has dicho que no me ha quedado claro? Era Komsomolskaya Pravda, no soy un vampiro. Venga, siguiente noticia, tecnología, Quique. Bueno, esto va a bajar un poquito el hype. Dice el titular: el toepener debería estar en cada puerta de cada baño público del mundo. ¿Tu pene? ¿Has dicho? ¿Tu pene debería estar en cada baño público? ¿Es una foto? ¿Una foto de tu pene? Toepener, ¿no? Y dice, un poquito más abajo, dice: las personas que idearon el toepener merecen ser declaradas verdaderos genios de la humanidad. ¿Cómo es posible que hasta el 2011 que a alguien no se le ocurriera un concepto tan sencillo como necesario para abrir las puertas de los baños públicos sin contraer los miles de gérmenes presentes en sus manillas? Una manilla adicional a nivel del suelo para jalar con el pie. La noticia es que unos tíos han inventado una manilla de puerta. ¿Sí? Sí. Que la abres con el pie. Tú pisas y no tienes por qué tocar la manilla del baño. ¡Qué complicado! Esto básicamente son unos ingenieros de estos autistas que no quieren tocar nada y que el baño les daba asquete tocar lo que los compañeros de cuarto de baño habían tocado con sus manos después de limpiarse sus partes. Es un pedal, o sea, han puesto un pedal. El típico botón como el que pisabas. Es un pedal, es un pedal, sí. ¿Sabes el chorro de los colegios que pisabas y de repente salía el chorrete? Sí, sí. ¿Pisabas en el suelo? Pues igual. Estos han dicho, estos niños no tienen que tocar la fuente, pues yo no quiero tocar la puerta. Venga, siguiente noticia. Una mujer sonámbula conduce cientos de kilómetros en Nueva Zelanda. Ese me lo sé también. Cuando uno va a su ámbulo. Sí, esto resulta que, por lo visto, su primo se dio cuenta porque, o un amigo, la llamada de un amigo alertó a las autoridades. Cuando fue detenida, ella no se acordaba de nada. Algo lógico, porque estaba un poco dormida. Pues eso, que nada, que se tomó somníferos y por lo visto se quedó dormida y condució durante... Condujo. Durante cinco horas, 300 kilómetros, dormida. ¿Y se dieron cuenta por el cuenta kilómetros o porque de repente porque la gasolina... mandaba mensajes a un amigo. Entonces, ah, mientras dormía, o sea, esta mujer hace de todo. A ver, no, a esta la pillaron mandando mensajes al amigo eso y conduciendo. Y se hizo la dormida. Y digo, ¿dónde estoy? Es eso de la ambulancia, esto es como el niño ese de no, soy un enano. Es verdad. Y voy a ver a mis abuelos. Sí, esa noticia hay que explicarla, ¿vale? No, mira, aquí pone que su primo la encontró dormida tumbada encima del volante. Sí, y cuando se despertó no recordaba nada de lo ocurrido durante la noche, así que hemos solicitado una orden urgente que le prohíba conducir y para que reciba tratamiento médico que le permitirá conservar el permiso de conducir. Estaba tuiteando, uy, qué sueño más bonito he tenido. Conduciendo. Sueño que voy conduciendo hashtag sonámbulo. Y una foto. Esto para Instagram. En fin, pasamos a una noticia de España profunda. Chan, chan. Esta es de El País, 10 de noviembre de 2007. Retrocedemos un poquito otra vez. Nada. Condenado por intentar atracar una tienda en Tarragona con dos patas de pollo. ¿A qué te araño? O me lo das todo o te araño, ¿eh? Es que dan grimilla las patas de pollo, ¿eh? Sí. Hombre. Pobrecitas. Pero espera. Te leo el porqué del asunto. Miguel R.B., de 21 años, fue condenado a pagar una multa de 50 euros como autor de una falta de vejaciones insólitas. Miguel venía de la compra de un supermercado y decidió entrar en la céntrica tienda de Tarragona. Una vez en el mostrador, con tono serio y amenazante, espetó a la dependienta: «Dame todo el dinero de la caja». Al tiempo que decía esto, elevó su brazo derecho. Llevaba puesta una chaqueta y en la parte inferior de la manga se distinguía un bulto. Por sus gestos, tenía metida la mano izquierda dentro de la chaqueta. Dejaba entrever que portaba un arma, al menos así lo interpretó la dependienta, que creyó que el bulto era un arma de fuego. Muy asustada, abrió la caja, cogió todo el dinero y cuando se disponía a entregarlo, el supuesto atracador le soltó: «¡Que no, mujer, que es una broma!». ¡Toma, qué pollo! Seguidamente... Sí, a lo mejor por las patas así, tontorrona, tiqui, tiqui, tiqui. Seguidamente dirigió la mano hacia el bulto y extrajo de la manga una pequeña bandeja con dos patas de pollo que acababa de comprar en el supermercado. O sea, encima empaquetadas y todo, para caldo, oiga. Total, que al salir justo, después de jajajiji del chaval y la tía blanca, se encontró con otro hombre que iba a comprar a la tienda. Y eso es lo que se escuda el dueño de la tienda diciendo que no, que era un atraco de verdad, lo que pasa es que como iba a entrar otra persona, pues claro, se fue asustado. Y dos calles más para abajo le detuvieron con sus dos patas de pollo. Se le pondrían malas ya en la cárcel, pobrecillo. Total, le pusieron una multa ya. Claro, le pusieron una multa de 5 euros cada día durante 10 días, un total de 50 euretes por la broma de las patitas. Mira, es que... Qué poco sentido del humor hoy. Sí. Oye, es más rato ver la cara de una tía cuando la atracas. Y luego no, dices que no, que son unos patas de pollo. Corta esto, no des ideas. Venga, siguiente noticia. Encheline. A ver, y mi última noticia, que la estoy buscando aquí, esa no es. Estas son las mías. Esa sí que es. Esta. Y dice aquí la noticia: sustituye un pene por un dedo corazón. Esto, sí, o sea, el dedo corazón, ese dedo corazón, el que más se siente, efectivamente, más gordo. Pues dijeron: uy, te has quedado sin pene, pues te ponemos uno de estos. Y a ver, leo un poco la noticia, que es de Fax Express, pues no lo sé, espérate que Madrid, bueno, Georgia. Dice: los médicos de Georgia implantaron un hombre de más de 50 años, pero ¿qué le pasa a la gente mayor, tío? Sajucho, por favor, ya ves qué ocurre aquí. Un dedo corazón en sustitución del miembro. El director de la clínica, Iván Kusonov, aseguró ayer en Tiflis. Sífilis, la sífilis se la quitaron. ¿Sabes cuando lees una cosa y tú no estás viendo otra ahí? Tiflis. Bueno, pues que era una innovadora y única operación que llevó a cargo este señor. Y encima, pues con éxito, o sea, que ahí tiene el señor, pues un dedo como pene y que funciona. 17 horas que duró la operación. Hombre, es que incrustar un dedo... lleva un tema. Estaba contenta de las nuevas habilidades adquiridas. El paciente ya puede orinar con normalidad, señores. Le pusieron un conducto urinario. Y dice aquí, además, desde que ya tiene el dedo pene, o sea, ahora ya lo llaman dedo guión pene, que ni es dedo ni es pene. También funciona de manera completamente normal como órgano sexual. ¡Bien por él! ¡Ojo! Puede señalar. Dice, los huesos de los dedos han sido mantenidos en el miembro. O sea, esto es un pene siempre duro. Tras su utilización, puede volver a doblarlo. Ay, pues mira, para rascarse los huevos lo tiene fácil. Eso sí que lo vería yo con la boca en las. Ay, wish, wish, wish. Claro, me pica, pues ahora sí, ya está. ¿Dedo o pene? Pero dice, pero no quiso dar más detalles, no vamos a pensar mal. Oye, ¿y se cortará la uña? Dice, primero, el señor médico dice, esta idea es tan buena que primero no voy a contar nada más, porque primero lo tenemos que patentar y después ya diremos cómo ha sido la técnica del dedo pene. Pero vamos, señores, ahí lo tienen, ¿eh? Con hueso y todo. A este hombre le dijeron, ¿qué prefieres? Sí, sí. ¿El dedo o el pene? Ponme el pene con el dedo. Ponme un dedo en el pene. Pero, ¿y si tiene huesos, cómo hace para orinar? Porque le han implantado un conducto urinario por dentro del pene. No, a mí lo que me preocupa es la uña. Sí, ¿verdad? Porque aquí nada comenta de la uña, ¿eh? Sí, a lo mejor... Se lo han quitado, a lo mejor, ¿no? ¿Ves ahí la carnecita? Y la cremallera, pues que la abre por dentro ahora. ¿Tú te imaginas? Te estoy apuntando. ¿Con qué? ¿Dedo? Giovanni, internacional. Vale, como ya es la última, voy a decir dos noticias rápidamente y voy a terminar con una. Bueno, la primera, que mirar senos alarga la vida. Pues un estudio alemán publicó un estudio en el que dice que mirar los senos de las mujeres alarga la vida. Eso quiere decir que los hombres que miran a diario este hermoso atributo de las mujeres reducen la frecuencia cardíaca, tienen más estabilidad y una baja tensión arterial. Entonces, muchachos, ya lo saben, a mirar las tetas. ¿Y entonces es por eso que las mujeres viven más que los hombres? ¿Porque les miramos las tetas? Claro. Claro. ¿O la veis más veces? ¿O la veis más veces? Y hombre, te las ves casi todos los días, yo creo. Efectivamente. Muchas veces, todos los días. ¿Y no puede funcionar lo mismo con vuestros huevos o algo? Estos son más difíciles de ver. ¿Lo habéis estudiado? No. Pero bueno, continúo. Las fotos de gatitos ayudan a concentrarnos. Pues otro estudio, esta vez en Japón, ha dicho que los que ven fotos de gatitos ayudan a la concentración. Mirar las fotos de gatitos aumenta un 16% en nuestra eficacia. Y los hombres y las mujeres tienen el mismo resultado. O sea que tanto hombres como mujeres pueden mirar fotos de gatitos para aumentar su eficacia y su productividad. A mí los gatitos me distraen mucho. A mí también. Pero los gatitos. Sobre todo cuando se quedan tiesos, cuando van a saltar. Vale, y esta noticia es una noticia falsa, ¿vale? Vaya noticia. Entonces, acaba por todo lo alto. Claro, pero es que esta noticia viene de una página web que se llama El Chigüire Bipolar, y esta es una noticia en homenaje a nuestros amigos venezolanos que están pasándolo ahorita mal, ¿vale? Este es un blog venezolano que suele hacer parodia con las noticias de su país. Entonces la noticia dice así: niño se disfraza de GNB, que es la Guardia Nacional Bolivariana, le pega a su mamá, a su abuela y a su perrito. Te dice, Guillermito Ramos, de un niño de 7 años, decidió disfrazarse en estos carnavales de Guardia Nacional Bolivariana, lo que su familia no esperaba, que se colocase pues ese disfraz. El niño agarró a golpes a su madre, a su abuela y a su mascota. Todo se fue de control muy rápido, comentó Emma Ramos, la mamá del pequeño. Apenas se puso el disfraz, me lanzó al piso de un solo golpe. Luego fui por la abuela, también le di unas patadas y luego se lanzó contra el pobre Fufli, nuestro perrito. Joder, con Guillermito, se le sentó encima y no dejó de golpearlo. ¿Se transformó o algo este señor? Sí, pero es que eso es lo que tienen los guardias nacionales venezolanos. No se le pasó a Guillermito tras dejarnos a todos en el piso y se fue a la cocina y rompió todos los platos sin ninguna necesidad. Para rematar, se orinó en los muebles de la sala mientras se reía. Yo intenté grabarlo con el celular, pero me lo quitó y lo lanzó por el balcón, con la única que no pudo fue con Carlita, su hermanita. porque ella se disfrazó de opositora radical e hizo una en su cuarto y Guillermito no pudo pasar. Tómalo ahí. Tómalo ahí. Lo que no esperaba Emma es que las acciones de Guillermito en realidad la meterían en problemas a ella. Inmediatamente después de los eventos, llegaron representantes del gobierno quienes utilizaron la ley orgánica para la protección del niño y adolescentes para defender al menor de edad. De acuerdo a los funcionarios, el niño no sería culpable de los hechos, ya que la madre lo sometió a un ambiente donde le provocaron los ataques de ira. La madre recibió una multa, perdió la custodia del niño, que ahora entrará verdaderamente a la Guardia Nacional Bolivariana. Y no podrá dar todo ahí, no podrá dar todo, di que sí. Y lo podrá dar todo. Podrá dar a todos, digo. Pues ese es un mensaje para todos nuestros escuchas venezolanos que la están pasando mal y que se lo tomen con un poco de humor desde aquí, desde Porqué Podcast. Eso es. Bueno, eso. Yo tengo que comentar al respecto, si nos importa, una noticia que me he enterado hoy de un chaval que en Carnavales ha decidido vestirse de que era de la Virgen de su pueblo. Sí, una Virgen como de romería. Ese era un concejal, es un concejal. ¿El concejal o el hijo del concejal? No, era el concejal del PP. Ah, perdón, pues bueno, el concejal del PP que decidió vestirse de Virgen y entonces el cura ha entrado en cólera. Pero en cólera divina y suprema, porque, vamos, se ha vuelto... Sí, sí, que tiene que dimitir, que... Oye, pero hay que decirlo, el disfraz estaba currado. Pero no ofendía a nadie, o sea... Solo le ha ofendido a él. No, no, el cura argumentaba que es que ha insultado a su madre. Ah, la madre del cura. Joder. O sea, que la cosa se ha ido un poco... El pobre chaval tuvo que salir diciendo, dando disculpas y todo, pero bueno, pues... Sí, yo solo he venido aquí a divertirme. Quería ser un virgen más. Sí, yo el disfraz. Venga, bueno, seguimos. Deportes, Fernanjas. Yo he traído una serie de titulares de que nos sorprendió, nos sorprende verano tras verano la prensa deportiva aquí en España. Entonces, hombre, quien no conozca algo de fútbol, pues no se va a perder un poco con los titulares. Pero puedo hacer una pregunta. Sí. O sea, en la prensa deportiva, aparte del fútbol, hay, o sea, dentro del deporte hay bastantes más cosas para. Y vamos, cuando el fútbol se acaba, supongo que empieza otra cosa, ¿no? Sí, sí, pero por eso te digo, estas son las portadas que nos dan durante los meses de cuando no hay liga, cuando no tienen que decir, pues cuando no tienen de qué trabajar, de qué hablar, pues. Exactamente. Vale, vale. Seguimos. Esto, sí, ya te digo, diario a nivel nacional como Marca. Nos publican este tipo de cosas. Vamos a ver, mira, el Madrid, el tapado de Ronaldinho. Acuerdo total por Villa. Silva será el cerebro. Luego ¿y no tenéis ganas de vestiros disfrazados de guardia civil o algo y pegarle de hostias a alguien? Con Guillermito. Guillermito, seguir su ejemplo. ¿Por qué? No, luego nos vetan. Luego nos vetan. ¿Dónde estaba? Aquí. Cesc dice sí. Florentino sí. Prepara 300 kilos. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Tiene 150 y está? No lo sabemos. No puedes sacar la noticia así. Y ahora con la prensa catalana. Ahora toca Cristiano, fichaje por el Barça. Ah, sí. Laporte tiene un as en la manga, caca. Caca. Tiene un as de caca en la manga. Tenía que salir. Cómo no. Benzema será el nuevo Eto'o. Javi Martínez, el fichaje ya es posible. Aquí lo tenemos. Ozil apalabrado. Robén ya es culé. Esto es la calidad de la prensa española, señores. Bueno, pero en verano y cuando no es verano, porque tampoco es que esté muy bien la prensa de Marca. Muy richardista ha quedado. En España. Muy richardista, ¿verdad? Sí, sí, te ha quedado muy richardista. Yo lo siento, pero es que... Si sois madridistas pues sí. O si os gusta el periodismo, os aconsejo el podcast de richardista. Sí, la verdad es que venga. Es bastante bueno. Y pasamos spam. De eso, spam, 300 kilos de Florentino. Siguiente noticia, Sociedad, Jaimichu. Bueno, pues vamos a utilizar la última bala, ya con... Es que esta no sé cómo cogerla. Dice, el anticristo vive entre nosotros y es vegetariano. Adiós. Esto, para esto te casas con perros y solucionado. Sí, también. Pero claro, es que yo intuía que la gente vegetariana no puede ser buena gente, claro, porque no, esto de no comer carne, pero tanto, pero tanto como para llegar a decir que el anticristo vive entre nosotros y es vegetariano, nos dice que el cardenal Giacomo Bifi, arzobispo de... Giacomo Bifi. Giacomo Bifi. Arzobispo de Bolonia ha confirmado que el anticristo vive entre nosotros y según el prelado aparece disfrazado de filántropo, es vegetariano, defiende el pacifismo, los derechos de los animales y el del PP e incluso promueve el diálogo con ortodoxos y anglicanos. El mismo, en el mismo foro, Biffy dijo que en el siglo XX, que el siglo XX ha sido testigo de una egoísta e insensata revolución sexual que de incomparable vulgaridad y de desvergüenza. Bueno, esto es último es gratuito, pero bueno, un tío tan majo que es pacifista, que esté a favor de los derechos de los animales, que promueve el diálogo, que es filántropo. ¡Es el anticristo! Está clarísimo. Esto va contra toda la raza. O eso, o es Batman. O ruso. O ruso. Yo voto por ruso con bigote. Sí, yo también. Sí. Eso, con bigote. Y cagando. Ya cagando, depende. Si está en Ucrania, sí, pero. Venga, penúltima noticia. Quique, tecnología. Yo voy a acabar con un titular, muy cortito. Ay, entendí, voy a cagar. Yo quiero. Muy cortito. Blanca sucia. Yo me voy a cagar. Ahí os dejo un rato con el portero. Y así eso luego vuelvo. Eso sí, no te quedes dormido. ¿Puedo salir Jorge a cagar o no puedo salir? Llamamos a la policía rápido, a Guillermito. Pasaporte, Quique. Decía que voy a acabar con un titular. Que... Es que ahora oímos, por mucho que lo digas bien, oímos voy finaliza, a cagar. Venga, finaliza. Bueno, pues me voy a cagar con un titular. Eso. Que podía ser de ciencia o de tecnología. Y dice, el telescopio más grande del mundo, construido por Europa, divisará objetos a 100 metros. Es verdad, esa la iba a haber dicho yo antes. Pero... ¿A 100 metros? Tiene forma de pene. No tengo nada que comentar al respecto. Ahí está. Pero, explícalo, explícalo. Ver, explícalo. No, el problema es que el titular de la noticia no fue demasiado afortunado, porque es que el telescopio medía 100 metros. Ajá. ¿Vale? No es que pudiera ver solo a 100 metros. Lo que pasa es que el becario que ha hecho la noticia, el titular, pues no... no las prisas, las prisas. Ha sido Fer. No, deben ser lo mismo del marca. Sí, lo de verano. Y ahora sí, última noticia, señorita Labiepe. Ciencia. Bueno, esta noticia... a ver, el científico que cree que podremos... ¿Sí? Ah. Venga, empieza otra vez. Ah, vale. El biólogo Michael Levy confía en poder regenerar las extremidades perdidas. Que oh, según mira. Él cree que penes. Somos como lobezno. ¿Con ¿no? Este es como los penes. Wow. Como los dedos. Claro. Como los dedos, el dedo corazón. Y ya está, pues eso, trata de eso. Ajá, ¿y? Pero rollo regenerar en plan, ¿te estamos poniendo un cacho de piel el tío, del culo en la cara o algo? No, o... no. El tío, aparte de investigar pues el rollo de los lagartos y demás que regeneran extremidades como la cola, dice que los humanos tenemos algo de esa capacidad, pero que a partir de los 12 años ya no regeneras, por así decirlo. Pero que hay partes como el hígado que sí que se regeneran. Pero de que tardarían años en hacerlo. Claro. Sí. Yo solo tengo que decir al respecto que hay un cómic que se llama Spider-Man donde un tío se vuelve loco con esta cosa, ¿eh? Sí. Y luego aparecen arañas y tal. Y una peli. Y gente saltando. Bueno, pues esta ha sido la última noticia que traemos y como veis son noticias pues algunas más graciosas, otras un poquito más escatológicas. Pero son las típicas noticias que las ves y pinchas y las lees. Claro, que pinchas, que ves la foto, que compartes, que la subes a Facebook. Que dices, a ver, pone mierda, voy a seguir leyendo. Que seguro que es interesante. Y como siempre, para terminar, hay un porqué final. ¿Por qué creéis que nos gustan tanto este tipo de noticias? Las noticias curiosas, las típicas de hacer clic y compartir. Porque para comerte la cabeza y ver desgracias, dices, por lo menos me voy a reír un rato. Yo creo que es porque son fáciles de comentar y de echarte unas risas, y las risas siempre molan. Y son de las que más te acuerdas también. Sobre todo cuando te ponen dedos en sitios que no son. Son sitios tan improbables que te vayas a cagar y se te coma un tigre. Déjame. Que claro, que te hace gracia de lo improbable que puede ser. Es que dices, ¿a quién se le ocurre hacer esto? ¿Quién no se ha ido? A los rusos y a los chinos. Con una lancha de pedales hasta el Caribe. Claro. ¿Quién nos ha quedado dormido en el cuarto baño? 5 horas, pero menos. Pero tiene que dolerte el moflo, vamos, exagerado, ¿eh? Pero esto... Esas cosquillicas ahí. Vamos, que algunos sí que habéis llegado de borrachera y os habéis agarrado al váter y habéis dicho, yo de aquí ya no me muevo. Que sean 5:20, oye. Venga, más porque es Gio. No, yo creo que no hay nada, o sea, algo igual de grande que la inteligencia humana es la estupidez humana. Entonces, como no, como dice Blanca, es un ratito para pasarla bien, para reírse de la propia humanidad. Yo creo que realmente todo lo escatológico siempre llama la atención, por eso podcasts como Royal Rumble tienen tanto éxito. Spam. Un saludo a nuestros amigos de Royal Rumble. No. Que en es que siempre terminamos hablando de sexo, abuelas que viajan al pasado y todas esas cosas. No, nosotros viajábamos al pasado. Y nada, es eso. Nos gusta perder el tiempo, procrear. Es más divertido perder el tiempo que estar haciendo cosas productivas, la verdad. O ver gatetes, que te concentras mucho. Dicen, comentan. Porque realmente esta vida de mierda que estamos viviendo. Tú dices, o trabajo o mejoro mi preferimos cardiovascular viendo tetas. Pero tú imagínate, llegas y dices, va, vas a sentar a tomar un café y vamos a hablar de política. Y entonces eso te mata. O sea, el café se pone mustio, la galleta sale corriendo, tú tendrás ganas de cortarte las venas. Sin embargo, dices, jo, pues el otro día leí una noticia de, yo qué sé... De un ruso que se tenía que ir a cagar a Ucrania. ¿Cómo es eso? ¿Qué dices? Y te da para montar un rollo ahí. Para montarte un podcast como hoy. Por ejemplo. De 3 horas. Tranquilamente. Pues eso, que en esta vida de mierda, pues eso, comentas mal las noticias, estás, te echas unas risas y por lo menos tienes ese ratito que te olvidas de cómo lo estás pasando. Sí. Si triunfa, qué bonito. Si triunfa Telecinco, pues estas noticias tienen que triunfar. Hombre. Sí o sí. Ah, está claro. Oye, mira que había un programa que se dedicaba de solamente Telecinco, ¿eh? Sacar cosas de Telecinco. No, yo me he dado cuenta que la mierda está relacionada con la muerte y con... con los animales, los rusos. O con la locura. Los suicidios de la mujer. Cuando no te lava las manos. Vamos a ver. Entonces luego hay gente que decide darlo a un botón, porque es normal. No te lavas las manos, pero luego tienes que abrir la puerta con el pie. Eso es muy... No vaya a ser que me vuelva loco. Sí. O vaya a recoger un voto y la lié parda. Bueno, no sé qué comentar ya. Esto se nos ha ido de las manos de nuevo. Sí, efectivamente. Se supone que era un podcast sobre noticias curiosas y hemos acabado hablando de muchísimas cosas. Pero como siempre, ha sido un placer tener a estos invitados de hoy, a la señorita Anchelines, al señor Jaimichu. Y como le decimos a todos los invitados, la siguiente vez que queráis volver no tenéis ni que preguntar. Pero contestaros a los correos, por favor. Eso. Perdona, he de comentar que a mí me llegó en el último momento un correo de una cadena de mensajes que dije yo, muy bien, ahora me entero. Uh-huh. Así, es difícil. Guiño. Es difícil, Blanca, comprenderás. Bueno, chicos, y recordadnos dónde os podemos encontrar. Pues en un montón de sitios. A mí en Tiza de los Zapatos, en Amañece, que no es poco, desde el Matadero. Pues yo qué sé, es que estoy ahora en plan precioso y estoy colaborando. Más que nada. A mí en mi casa y en el bar. Yo más que nada lo he preguntado por el Twitter, pero bueno. Pues entonces especifica. ¿Cuál es nuestro Twitter? Eso. @Anchelines. Yeah. @Jaimitsu. Pues ha sido todo un placer, señorita Anchelines y señor Jaimichu, teneros por aquí en este capítulo número 15. Guay. Y que nos descargamos, nos escribimos, sobre todo nos vemos en las siguientes Podcast Ambis en Zaragoza. Y vamos a hacer un directo todo porque podcast, todos. Bueno, venga. Nos hemos lanzado ya aquí a la página. Estáis a lo loco, ¿no? Ahí a tope. Sí, venga, va. Vale, yo estoy de acuerdo mientras no haya cerveza, las cervezas para después. Porque recordad, este va a ser el año del podcasting. Sin duda. ¿Otra vez? ¡Otra vez! Y este año también va a ser año. Y así todos los años, ya lo siento, Maño. Bueno, pero nosotros también estamos muy agradecidos de que nos hayáis dicho de acompañaros y tal, y hemos disfrutado mucho. Y bueno, así que... Nada, y que la caca os acompañe. Nunca mejor dicho. Mucha mierda a todos. Descubrimiento a ser y tan chalines. Sí. Estáis tardando, ¿eh? No, de esta manera, Sanchelines han nacido por esto. Yo tengo el rollo para rato, ¿no? Oye, ¿a ti qué tertulia te gusta? Pues yo la de Laster, para reírme un poco. Yo prefiero 59 segundos, es lo máximo que aguanto. A mí lo que me gusta es Intereconomía, que les va la jarana. Oye, ¿y a ti? A mí, pues, a mí me gusta Dame la Voz. ¿Sabes? Dame la Voz es un debate de verdad y está hecho por gente joven y culta. Cada uno está especializado en un ámbito y sale un debate muy bueno. No dicen tonterías como los de la tele y además no están tan politizados como los de la radio. La verdad es que lo escucho cada domingo. Tan pronto sacan el programa en damelavoz.es. Pero, Dame la Voz, ¿no somos nosotros? Sí, tío, esto que haces no está bien. Pero es que, ¿cómo tienes tanto morro, tanto autobombo, hombre? Damelavoz.es. Cada domingo, un programa nuevo. Son inteligentes, hablan bien, incluso son guapos, no veas. No hay para tanto, pero igualmente está bien. Estoy escuchando... ¿Por qué? Poca. ¿Por qué? Poca. Como habéis podido escuchar, la promo del podcast que acabamos de poner es la promo del podcast Dame la Voz. Este podcast es un podcast semanal en el que se tratan temas de normalmente de actualidad sociopolítica y económica. Vale, desde un punto de vista bastante entretenido, ameno, son gente que sabe o que parece que sabe de lo que habla, como ellos dicen, y bueno, tiene su toque de humor. Al final de los episodios siempre comentan alguna noticia chorra o algún estudio chorra. Yo lo recomiendo mucho. Como he dicho, emiten semanalmente, tienen un podcast en castellano y otro en catalán. No siempre en catalán no siempre hablan de las mismas temáticas o de los mismos temas en los dos episodios. Les podéis encontrar aparte de en su web, que es damelavoz.blogspot.com. Les podéis encontrar en iBooks, en iTunes, que alguno me pega. En iTunes. La duración aproximada y sin aproximada es de una hora, ¿vale? Emiten una hora en castellano y a continuación una hora en castellano, o sea, en catalán. También les podéis encontrar en Radio Podcastellano, ¿vale? Los podcasts los graban en directo emitiéndolos por Radio Podcastellano todas las semanas. Y sus integrantes son muchos y variados y van y vienen en distintos episodios. Hay algunos episodios en los que falta uno, otros en otros falta otro, es muy complicado que se junten todos. Son una tropa bastante importante, ¿vale? Y bueno, pues nada, os recomiendo, si queréis estar bien informados de la actualidad española y mundial, porque también hablan de temas de conflictos mundiales, como el de Ucrania hace poco, pues os recomiendo fervientemente que los escuchéis porque es uno de mis podcasts de cabecera. No hablan de mierdas como nosotros. No. Ellos comentan noticias entre comillas serias y... ¿Y no hay mierda en sus noticias? No. Bueno, son noticias de mierda. ¿Alguna vez el estudio chorra ha tratado temas escatológicos? Pero... ¿Ves? Pero son estudios serios escatológicos. ¿Y siempre publican el mismo día o publican a lo largo de la semana? No, siempre está publicado el mismo fin de semana. A lo largo de la tarde del sábado o el domingo ya tenéis los dos episodios colgados en iBooks, en iTunes, en su web. Guay. Y luego eso, en Radio Podcastellano, cuando no cogen vacaciones... Luego básicamente es para que no se me cruce con el cotidiano de los lunes. Yo son mis dos podcasts de noticias de los lunes, Cotidianos y Dame la Voz. Bueno, pues recomendamos desde aquí Dame la Voz y Cotidianos también. Y vamos a estrenar ahora una nueva cortinilla que ya nos la pidió nuestro becario y ahora en vez de ponerle el sonido de una puertecita vamos a ponerle su propia sintonía. Os dejamos con el zulo del becario. O sea, el becario tiene cortinilla y los demás no. Bueno, tiempo al tiempo. El becario es importante. El zulo del becario. Con el señor Fernández. Bueno, bienvenidos un mes más a aquí a este mi pequeño zulo. Cada vez, mira, entre la cortinilla y que luego voy decorando un poquito mejor, pues cada vez está más bonito y más acogedor. Sí, ya tienes altavoces para poner música. Ya tengo altavoces. La máquina de café, ¿no? Sí, la máquina de café venía ya de serie. Esa me la ha puesto el jefe. En vez de ponérsela en su piso, pues me la pone a mí aquí en el zulo. Hay máquina de café, pero los cafés los sigues poniendo tú, ¿eh? Sí, claro, claro. Los cafés los llevo yo en la bandejita. Venga, pues a mí no me llega ninguno. Luego que nos traiga los cafés, pero primero los comentarios. Venga, a ver qué tenemos este mes. Primero el labor. Bueno, tenemos aquí, hoy tenemos comentarios en casi todas las plataformas. Vamos a empezar por Facebook, en el que el señor Esquilan... Alias, María, ¿cómo se llama la Miley Cyrus esta? Hannah Montana. La Miley Cyrus sí. Vasca. La Miley Cyrus Vasca. ¿La Miley Cyrus Vasca? Vasca. Vale, bueno, nos dice, escuchar este episodio después de comer es lo peor, porque te entran ganas de comer sin tener hambre. Hombre, por supuesto. Nos ha pasado, a nosotros nos ha pasado, por lo menos, solo con grabarlo. Acabábamos de cenar mientras lo grabábamos y ya teníamos hambre otra vez. La recomida es lo mejor que hay. Bueno, continuamos con Google Plus. El señor Potaxi, Juan Ignacio de la Puente Pérez, nos dice... Que bueno, que esté el señor Podtaxi esta vez, lo tenemos en todas las plataformas casi. No en iTunes no. Pero bueno, ¿cómo debe ser? Codazo. ¡iTunes! ¡Que no nos dejan nada en iTunes, por favor! iTunes. Bueno, ¿qué ha dicho Podtaxi en Google Plus? Nos dice, por aquí es muy habitual, Valladolid, comer queso con postre. Mis padres lo hacían. Bravo. Está rico. Joder. Primer comentario de YouTube, señores. Aquí nos dice el señor Al 198, Álvaro Moreno. Nos dice, os dejo el coche y la cartera. ¿Y ofrecéis vino del Mercadona? ¿Qué estafa es esta? ¿Es que nadie piensa en los niños? Bueno, de niño tiene poco. Ahí lo dejamos. Yo me pregunto cómo habrá llegado a nuestro canal de YouTube. Porque las últimas búsquedas siempre son, que sé, film porno, dibujos animados gays, religiones homosexuales, sunecracia, poza, nos encuentran por todo menos los porqués. Poza por mí. Pero llegan. Llega. ¿Y el porno? Pues el porno, no sé, creo que es por alguna canción que hay por ahí, pero no lo sé. Bueno, a saber. No sé. Sois hombres y estáis un poco mal de la mente. Tendremos que hacer un porqué porno. No, Jorge no quiere. No, Jorge no quiere, no. Jorge ha dicho que en el número 69. Joder, ahí la petamos. Empieza. Bueno, venga, más comentarios. Ya vamos con... Este con acento, por favor. Sí, venga. No, a mí me sale muy mal. Yo lo siento, si lo quieres leer tú. A mí es que me salen muy mal los acentos. Bueno, ¿quién no se escribe? Soy becario, tío. No tengo idioma. Pero por el acento mexicano no es muy difícil. Vamos con Twitter. La señorita Bubsy Boom. Nos dice, jajaja, la verdad es que hay mucho donde escoger y para todos los gustos. Sopa de lima, chiles rellenos y de postre tenemos arroz con leche, dulce de cajeta, churros, flan, capirotada. Bueno, aunque también tenemos otros platillos como el mole poblano, cochinita pibil, qué pozole bueno. Y pastes como empanada. Muy bien. Ándale. Qué buena la cochinita pibil, ¿eh? Os aconsejo que la probéis, está espectacular, ¿eh? A mí es que lo que dijo, todo tenía mucha carne y carne rara, y dije que... Pero cochinita pibil es cerdo, imagino, ¿no? Pues, ahora no recuerdo, lo he comido, está muy bueno. Come cochinita. Sí, son unas fajitas, un cerdo con un aliño típico, algo de verdurita, y te lo echas en un panecillo de estos, como una fajita, y te lo comes, está muy bueno. Bueno, pues apuntamos para la lista de platos especial México. Vayamos a México, que nos lleven por ahí de ruta. Aún sí le faltó decir las guariches. Pues también apuntamos las guariches. Venga, más comentarios. Bueno, que gracias, señorita Bubsy, lo siento por el acento mexicano malo. Eso, un saludo para Bubsy y para el señor Troll Green. vamos con nuestro señor comentarista estrella, que nos ha dejado aquí todo un pedazo de comentario, pero además por Twitter, pues, ha debido utilizar 8 o 9 tweets diferentes. Esto, señor Podtaxi, joder, tenemos un blog, tenemos, hay otros medios. Pero bueno, vamos con él. Nos da un menú para todos. Entrantes: tortilla de ceci, morcilla de matachana y pimientos torquemada. Eso de entrantes. De primero, marisco variado de Castilla. De segundo, cuartos de lechazo asado acompañado con ensalada de lechuga y cebolla. Para la señorita La Bienpe nos da también un pequeño menú y nos dice: de primero, patatas con congrio. Y de segundo, lubina XL al horno con espárragos frescos y patatas panaderas. Rico, rico. Eso sí que me gusta, la lubina. Continúa diciendo, no se me olvidaba algo muy importante, los vinos. Para ti, Blanca, un Cigales o Cigalés muy frío, un Peñascal o un Viña Calderona. Y para el resto, Riberas, como por ejemplo Mauro o Carro Viejo, que son crianzas. Mm. Igualmente, el postre. Para todos, un poco de arroz con leche, tarta de queso con frambuesa, cuajadas con miel y quesos. No me gusta el arroz con leche. Esto, todo esto, invitas a Spot, ¿no? Porque toda esta comida... Ya hablaremos con Truji, que es el tesorero. Eso. Ahora nos dice, sí, ahora nos comenta. Dice, eso es todo. El problema es que comer esto a un precio asequible solo se puede hacer en mi tierra. Pues ya por está. Por allí ni pensarlo. Que... Ya lo esto, tenemos. Yo creo ahí. Que esto es una invitación. Dinos el domingo y vamos. Un viaje. Comidita de gañote. Que un viaje, nos cogemos el AVE a Valladolid. El AVE, el coche, que somos 5. Que pagas el Spot, el AVE. Claro. Bueno, nos pillamos una mesa. Bueno, que no ha terminado el señor Podcast. Ah, que sí. Una mesa y, que hay unos acomodos ahí en la mitad. Claro, el becario, ya estamos dejando al becario fuera, joder. Bueno, que continúa. Tú, vagón restaurante, mesa de 4, vagón restaurante, mesa de 4. Sí. Claro. Directamente. Además, tú estás más cerca, Fed, al norte. No, yo la verdad es que cada vez que cojo el AVE lo cojo al ladito del vagón restaurante. Que os liáis, que estamos con los comentarios de Podtaxi. Venga, que sí. Nos dice la sobremesa: café azucarado de puchero acompañado con chupitos de aguardiente variados de Lantadilla. Y platos proporcionalmente sencillos como exquisitos. El éxito está en la calidad, exclusividad de viandas y vinos. Buen programa, entretenido y con gusto gastronómico variados. Y eso es todo. Que aproveche, chicos. Muchas gracias, señor Podtaxi. Señor Ignacio, macho, ¿cómo te sabes? Esto guárdalo bien guardado para cuando nos vayamos allí a comer con ellos. O con sí, el esto ya queda Ignacio. En la carpeta. Esto, lo que ha hecho Podtaxi, se llama hacer un borrachuzo. Directamente. El que haya escuchado capítulos anteriores de Porque Podcast lo entenderá. Pero se le echa de menos el borrachuzo, ¿eh? No, porque Podcast y beba. No. Borrachuzo es otro oyente. No, borrachuzo. Que yo creo no le tenemos por aquí. No, este mes ha faltado, por eso lo decía. Le ponemos negativo. Falta, normal, si se le está diciendo cosas al pobre. Eso es que no quiere el bigote de oro, o sea, de plata. Venga, más comentarios. Venga, seguimos. Señor Javier Fernández, Tejedor 1967. El amigo Tejedor. El amigo Mayón. Dice, partiéndome la caja, aún con el cómo disteis el premio. Genial el capítulo, chicos. El señor José... Espera, que aquí en nuestro departamento de envíos y premios todavía no ha hecho el envío, me parece. Perdona. Bueno. Perdonada. Está hecho, pero a ti no te gusta, que es otra cosa. Ah, no, pues no me la has enviado, yo creo. Pues si te lo enseñé. Bueno, venga, más comentarios. Ya te enviaremos el bigote de plata. Como la cosa, cambias de tema. No, era un mero detalle. Siguiente, sí, claro. Fer. Ya te enviaremos el bigote de plata. El amigo Juchu. Un disclaimer, venga, pasamos. El amigo Juchu, José Antonio Agarra. Grande el crossover entre medio mes y Porque Podcast. Muy padre el episodio, chicos. Pero muchas gracias, señor José Antonio. Yo siento mucho no haber podido estar en la grabación. Un saludo a todo el equipo de Medio Mes. Y de verdad que no pude por cosas familiares, pero... Uf, no, dijimos que estamos renegociándote el contrato y te hemos renegociado el contrato a la baja, que lo sepas. Ya lo escuché. Un saludo para Josh Green, para Locutorco y... No, para Ariel no, que no vino. No, hombre, para Ariel sí. No, y para ti tampoco, que no viniste. Continuamos. El señor Ernesto, @Ullets, nos dice: me ha gustado el podcast y lo terminaré de oír mañana. Muy bien. Eso, muy bien. Eso es lo que tienes que hacer. Completamente atemporal. Ya le preguntaremos a Ujet si la ha terminado. Exactamente. Sí, porque era un capítulo antiguo, además. Sí. De nuevo la señorita Bootsy Boom, que nos dice... Acento. Ya estaba con él. ¿Por qué escuchar el episodio especial de Por qué Podcast con medio mes? ¿Y por qué no? A divertirnos con este crossover. Yo leo el comentario con la voz de Josh Green como el de la promo. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué podcast? ¿Por qué escuchar un episodio especial de Por qué Podcast y medio mes? ¿Por qué no? A divertirlos con este crossover. Sí, un saludo a Troll Green y muchas gracias, que no le hemos dado las gracias por la promo que se curró. Es verdad, gracias Josh. Un abrazote. Bueno, el señor Ignacio Potaxi, tenemos otro comentario suyo. ¿Esta vez desde Twitter? Another time. Esta vez no, otra vez. Otra vez, otra vez. Qué pesado, pobrecillo, encima que comenta. Eso, eso, oye, muchas gracias. No, pero si yo estoy encantado de tener trabajo. Venga, ¿qué dice Potaxi? Le dice, anda, el señor Jogrid está apareciendo, se está apareciendo a Sune. Lo escucho por todos los lados, también en el crossover con Por qué Podcast. Sí, mira, Sune es el que nos ha pasado por aquí. Es verdad. Ahí se la dejamos. Sí. Ejem, ejem, cof, cof. Ejem, venga, ejem. Más comentarios. Bueno, tenemos mensaje en iVox sobre el episodio número 6. ¿Por qué España es el cuarto país más visitado del mundo? Y nos dice el señor Fernán, que no soy yo. Otra vez. Otra vez. Claro. Así que en Mérida, como estuvieron los romanos, hay mucho arte del románico, Joder. Eso yo creo que lo dijo borrachuzo, no nosotros, pero bueno, yo también no voy a... En Mérida no hable de ella. No lo sé, aquí quien hiciera el comentario, que salga a la palestra en el próximo capítulo, nos ponga un comentario en algún sitio. Sí, además creo que bueno. Fernán, o Fernán, o como se diga, nos está Fernan. Escuchando de atrás hacia adelante, o sea, porque cada vez los comentarios son más actuales, pero nunca sí. Escriben los comentarios del mes, por así decirlo. O sea, en los ya comentarios. Llegará, ya llegará. Sí, sí, hombre, tiene un mes de ventaja. Venga. Y bueno, hasta aquí el zulo del becario. Nada más, ¿no? Pues hala. Sí, ya cierra. Lo puedes encerrar de nuevo. ¿No hay cortinilla de salida? No hay cortinilla de salida. No da para tanto el presupuesto. No, pero lo que sí que hay cortinilla es cortinilla de entrada y vamos a dar paso a la presentadora del premio honorífico Bigote de Plata de este marzo del 2014. Con todos ustedes, la presentadora del premio honorífico Mostacho de Plata al mejor oyente de marzo del 2014, la señorita La Vierte. Bienvenidos a la segunda edición de esta gala tan especial. Este mes, después de la desproporcionada cantidad de comentarios recibidos en casi todas las plataformas posibles, queremos dar este premio a este gran escuchante de podcast. El ganador del premio Mostacho de Plata de marzo del 2014 al mejor oyente es para... ¡Podtasi! ¡Toma! Espera, quieto, hay un problema. Podtasi ya tiene bigote. Ah, entonces se lo le damos. Se lo tenimos. Pues que se lo corte. Eso, que se corte el bigote de Podtasi. Y le damos uno nuevo. Podtasi, quiero hacer mención especial. Si este capítulo se está reproduciendo durante una carrera, señor Podtasi, salude al oyente que está oyendo esto y dígale que este premio lo comparte con usted. Lo ha ganado por poner tantos podcasts en su taxi como este. Y le firmas un autógrafo también. Y la carrera gratis. Bueno, no te metas en camisas de Cebolla. Deja. Eso no. Corta. La cuenta de Por qué Podcast. Bueno. Lo paga el becario. Eso. Ya, tomo. Sí, con lo que me pagan. No, ahí lo que tendría que decir. Hombre, que me gana un premio, que esta carrera lleva sobrecosto. Pasemos a otro apartado más. Método de contacto. Como otro mes más, Giovanni Ardila. Giovanni. Y Túnez. No, que hay gente que me dice así, Giovanni. ¿Te lo sabes o hacemos como el mes pasado? No, ya me curé en salud y tengo una hoja aparte con el método de una hoja en papel. Sí, sí. Pero que tampoco son muy difíciles porque ponerse en contacto con Por qué Podcast es súper fácil. ¿En dónde nos pueden encontrar? Pues en internet, básicamente, y especialmente en el blog porquepodcast.com, donde nos pueden ver los posts que vamos subiendo, los audios, también los audios, las portadas de los... portadas, el archivo musical. Ahí está todo el archivo, ahí pueden encontrar todos los episodios que se han hecho de Porqué Podcast. También si se pueden poner en contacto con nosotros inmediatamente y mandarnos ese feedback tan especial que nosotros deseamos, está el Twitter y es @porquépodcast. Ahí nos pueden mandar una mención o un DM y con gusto le contestaremos rápidamente a la mayor brevedad posible. Y también nos pueden buscar pues en la red social más grande del mundo, que es Facebook, como Porqué Podcast. Solo tienen que poner en el buscador Porqué Podcast y les aparece una página a la cual le pueden dar like y dejarnos un comentario también. Si nos quieren mandar también otro feedback, también nos pueden escribir en Google Plus y también nos pueden escribir, lo ponen ahí en el buscador de Google Plus, ponen Porqué Podcast y ahí aparece también. Y nos añaden también a sus círculos. Y nos pueden añadir a sus círculos y también recibir notificaciones cuando se suban capítulos, etcétera, etcétera, etcétera. Si nos quieren mandar un audio correo, hace mucho que no recibimos un audio correo, no sé si hace mucho o nunca hemos recibido un audio correo, pero nos pueden mandar cualquier audio correo o también cualquier cosa que deciden escribirnos a nuestro correo, que es porquepodcast@gmail.com. Este podcast respira en iVoox, como en porquepodcast.iVoox.com, y también en iTunes, donde nos pueden dejar una reseña o votarnos con 5 estrellas, que también estaría bien si no dan estrellitas en el iTunes. Yo el iTunes yo creo que lo deberíamos de cerrar porque nadie nos pone nada. Si no, lo pasaremos al grupo del Gunkan, que ahí son todos de iTunes. Y que no nos ponen nada, pero es por donde más descarga el podcast. Misteriosamente. Uh-huh. Misteriosamente. Ahí tú eres importante. Yo creo que ese es el misterio de todos los podcasts. Sí, ese es el misterio misterioso. A ver, continúo, chicos, que es que estamos en tantos sitios que esta sección parece el centro del programa. Hace poco creamos un canal de YouTube donde también pueden ver los audios. Ver los audios, ¿no? Bien. Sí. Me encanta. ¿Sí? Ver los audios y escuchar los colores. Donde pueden escuchar los capítulos, vamos subiendo los capítulos en audio por YouTube. Es una forma muy sencilla también de suscribirse al podcast, porque se pueden suscribir al canal y también tener en primicia cada vez que se sube un capítulo. También andamos por ahí por Radio Podcast. En YouTube también pueden escuchar, o ver, mejor dicho, los trailers de los episodios. Ah, claro, es súper importante. Ahora tomamos por maña que cada vez que empezamos a grabar, grabamos 10 minuticos la presentación de nuestros invitados en el directo de Hangout. O sea, que nos pueden ver en directo, o sea, estar atentos al Twitter cuando vayamos a grabar, que nos pueden ver en directo, y ese video también va a quedar en nuestro canal de YouTube, en el que también se pueden partir un poco la caja con las caras que hacemos todos nosotros. Y en el capítulo de hoy nos han visto bastante, yo creo. Sí, han comentado nos bastante. Nos han visto y nos han comentado, y todavía están los comentarios en el YouTube. Bueno, también andamos por Radio Podcast Castellano, como decía antes, donde también pueden escuchar nuestros episodios sin descargarlos. Y también tenemos un Tumblr, esta red de microblogging, en porquepodcast.tumblr.com, donde subiremos contenido relacionado con el capítulo del mes. Cada día primero hacemos un cambio radical de las notas de Tumblr para ir abriendo esa boca, dar sabor a ese título que viene el día 15. También estamos en un grupo de Steam donde podrán encontrarnos si nos hicimos algún juego en el que yo prácticamente nunca me he metido. Tío, parece que le has puesto velocidad aquí. Gio, hay que poner directamente Twitter, Facebook, correo, iVoox, iTunes, YouTube, Radio Post Castellano, Tumblr, Steam y el blog. Y ya está. Y el blog, sí. Todos los métodos, en 10 segundos. Para el próximo capítulo va a ser porquepodcast.com, ponerlo en Google y ya está. Y a buscar. Saldrán muchas cosas. Y nada más que nos queda. Bueno, también vamos a estar. No, espérate, Fer. El día 26 de abril vamos a hacer una queda podcastera y se hará en Madrid a son más o menos de las 7 horas, a las 7 de la tarde, en el bar La Cueva de Faistán, que queda en la calle Esposimina. Eso queda al ladito de Sol. Va a ser un rato agradable en el cual va a ser un encuentro para hacer metapodcasting en directo, básicamente. No va a haber episodios en directo ni nada, pero simplemente va a ser un espacio en el cual vernos y tomarnos una caña, comernos un aperitivo y pasarla rico, ya que vosotros, oyentes y podcasters que nos oyen, son gente muy especial y verdad que queremos verlos. Vamos a pasarlo muy rico. Vamos a pasarlo rico, delicioso, sabroso. Le han dado cuerda a Giovanni. Sabrosote. Que para los que busquen la calle, que ya he visto yo ahí con el nombre de cosas raras, en la calle se llama Espoz y Mina. No es Espozimina o cosas raras que he visto por ahí escrito. Gio, ¿qué parada de metro es la que más pilla? Sol. Sol. Sol es la más cerca, ¿no? Pero uh-huh. También está cerca ¿Cuál es la siguiente? ¿Antón Martín? No. Tirso Molina. Tirso de Molina también está cerca. Pues yo diría que quedar mejor. Ya lo aclararemos porque a la grabación de este capítulo todavía no están, solamente sabemos el día y el sitio para ir a beber, pero no hemos hecho nada más. De cara al siguiente capítulo seguramente tengamos más información y nada, si os pilla bien ese... Y lo tendremos casi encima. Sí, bueno, faltarán 11 días. Pero bueno, que para que más o menos os hagáis planes, entre la Semana Santa y el Puente de Mayo hay un fin de semana ahí, que cae el 26 de abril, sábado, quedada podcastera madrileña. Ya daremos más detalles. Y los que somos de Apple nos podemos quedar a hacer fila de una vez también en la tienda. Eso. Que dejéis de meter publicidad de Apple en el podcast. Pero bueno, Blanca. Muy bien traído. Método de contacto de Twitter. ¿Cómo nos pueden encontrar en esta red social? En Twitter podéis encontrar a Kike como @13bicis. Eso. 13bicis todo junto y con letra. Al becario Fer como @fernanjas. Bien pronunciado, Blanca. Al Gio lo podemos encontrar como @geobardila. Ahí, ardila con una L. A Jorge Marín lo podemos encontrar como @eob. Como suena, EOB con V. Como love. Como love. Pero con E. Como love. Como love. Y a mí como @labienpe con N y P de Palencia. Venga, más. Métodos. Otros podcasts en los que nos pueden encontrar, Quique. Pues a ver, a los integrantes de este podcast también les podéis escuchar en otros sitios, en otros podcasts. A Giovanni le podéis encontrar en Giovardila Podcast, Giovardila from the Streets, y en su otro podcast, El Fotógrafo del Viernes. A Blanca la podéis escuchar también en Podzap. A Fer le podéis escuchar en su podcast Viernes de Cañas. A Jorge, nuestro querido maestro de ceremonias, por fin me ha salido lo de maestro de ceremonias. Bien. Le podéis encontrar en Seriefilia tu podcast y en Caminando Ando. Has tardado un mes en acordarte. Y a mí me podéis localizar en 13 Manzanas. Muy bien. Hace poco has publicado, ¿no? Eso. ¿Eh? ¿Has publicado hace poco? Sí, hace... Cuando escuchéis esto, hará una semanita. Bien. Y he escuchado publicado hace nada. Sí, ahora toca que saque... Y escuchen los atajos de 13. Que saque Viernes de Cañas, que ya le toca. Que no, ¿qué pasa? ¿Que nos vamos dando caña uno de esos para ir grabando? Joder, os metéis con el Caminando Ando y con los vientos, pues... ¿A mí? Hombre, no, Jorge, no, tienes tú un rato, Tú nos dijiste que si no grababas te echáramos la bronca. Ya, pero no que hicierais vientos. Venga, Blanca, ya. Despídete. Para finalizar este episodio, solamente deciros, como siempre, que esperamos que este episodio haya quedado un poquito mejor que el episodio 14, pero un poco peor que el episodio 16. Este ha sido el capítulo 15 de Por qué Podcast. Sigue Jorge, tú, Jorge. Y así siempre. Y así todos los capítulos. Bueno, que nos vemos el 15 de marzo en porquepodcast.com y el 26 de abril, ¿no? 26 de abril, sí, 7 de la tarde. 7 de la tarde, Plaza de las Vientas. No. Un sol de justicia. En la calle Espoz y Mina, número... bicho que hay arriba. No se habla de sexo y pienso que ya en dos días mi miembro se encuentra inquieto. No entiendo cómo me voy a pasar sin follar el resto de mi entierro. La puta eternidad que va, no me convencen con sus gilipolleces. Ni aunque del agua saquen vino, multipliquen peces. A veces me siento solo y creo no estar tan loco. Pues quiero practicar conmigo el amor propio. No me interesa que pudo hacer Santa Teresa. Será buena persona porque coño andaba en la empresa que le da presa a todo el que se expresa siguiendo su naturaleza en contra de la iglesia. Vergüenza debe dar a esas marionetas. Buscan la verdad en un trocito de madera. Quien quiera que se lo crea, no pesa mayor. Yo no quiero nada, sacarme de este sol. Sacarme de este sol. Sacarme de este sol. La coma de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué podcast? Para que luego estéis ahí el día 15 dándole al F5 en nuestro blog para rescatar ese nuevo capítulo. Y venga, que nos liamos ya. Pues eres tú o que te lías. ¿No me troles? Estamos con los palos. ¿Qué novedades tenemos, señor Fernanjas? Espera, Cristian, un momento. Hola, chicos, buenas noches. Estoy en directo. Espera un segundito, estoy en directo. Hoy, para cubrir las noticias de sociedad, contamos con el señor Jaimichu. Hola, muy buenas. Dios, soy un inútil. No he dado a grabar por podcast. Bienvenidos al episodio de... Calla. ¿Bienvenidos dónde? Bien, ahora ya. Ya está grabando ya, seguro. Ya se está grabando. Bueno, que... No se te oye. Y que está silenciado. Sí. Es Quique de los ruidos. ¿Se dará cuenta de que estamos todos mirándole? Quique, sí. Es tu micro el que hace ruiditos. Ahora, aquí que no se le oye. Pero tampoco no habla. ¿No se me oye? Ahora. Sí. Ahora sí. La palanquita del off alone. Bueno, pues... ¡Ay, que se ahoga! Que tenemos una crisis. Soy una rumbera. Soy una rumbera. Venga, corre. Mientras tanto. El capítulo pasado tuvimos morsas. Ahora el micrófono es mío. Tenemos cabras, sí. Quique, ¿ha vuelto? No. Todavía no hemos hablado de bigotes. Yo estoy con el zoom. ¡Sí! ¡Hola! ¡Lo siento! ¡Hola! Explícale, que nos hemos quedado en tu noticia. Explícale lo que has hecho. Hola. ¿Qué pasó, Mari? Espera, chicos. Explica lo que has hecho, explica. ¡Hola, Mari! Especial tecnología hoy. Ha tenido la brillante idea. Hola. ¡Ay, ya se ha ido! No, está aquí. No, está ahí. Lo siento, ¡hola! No se escucho. ¡Hola! ¡Hola, Mari! Ha tenido la brillante idea de apagar el router. Pues eso, que yo estaba hablando y digo, ¡uy, qué pasa! ¡Uy, que no tengo internet! ¡Uy, qué has hecho, María Ángeles! ¿Y que no ha cortado el internet? Claro. Tiene la regleta con mando a distancia. Sí, tengo la regleta y ha dado el mando a distancia, ha apagado todo. Efectivamente. Ya decíamos que estabas aquí que en plan de... ¿Qué es eso? Entre el micrófono y el router, pobre hombre. Sí, la tecnología lo que la tiene. La tecnología, Quique. Vete a la mierda, ¿vale? Eso es el final perfecto del capítulo. Sí.